La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Este viaje en la vida quedará nuestro rastro. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM en Estación Central y también por el www.radiovillafrancia.cl. Estamos ya en esta mañana martes del 10 de marzo. Ya estamos centrados en marzo, por supuesto a algunos ya se le vino marzo. Al señor Dávalos se le vino marzo, por ejemplo, ahí estuvo con su allanamiento en su casa, etcétera. Y también, por supuesto, tenemos muchas noticias también que informar durante este día martes, ya 10 de marzo, como habíamos dicho, que estamos ya junto también acá a nuestra compañera de los días martes en la edición 2015 del matinal. Como subieron en marzo, reeditamos y reordenamos también. ¿Hay contrataciones nuevas, dices tú? Las contrataciones nuevas, todo eso. Y dentro de las contrataciones nuevas, una Afrodita de la noche. ¡Ay, qué atroz! Pero hasta en la mañana me comporto, ¿ya? Claro, en la mañana llegó a comportarse. Sale todo lo Afrodita que hay dentro de mí. Exactamente, así que le damos un caluroso saludo a Carmen Gloria. Hola, muy buenos días, Joaquín. Buenos días a todos los que nos escuchan a través del 107.5 y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online o a través del TuneIn. A los amigos que ya están conectados a través de Twitter, los que nos siguen a través de Facebook, así que eso, buenos días, bienvenidos al matinal. Aquí estamos comenzando, como dice Joaquín, un día más de mucha información, algunas noticias que vimos ayer que realmente nos llamaron la atención. Claro. Así que, no, pues bien, ¿para qué vamos a estar para conversar ambos los dos? Así es, bueno, una... El claro. Par, los juntos, eso. Claro, podemos decir que el centro de las noticias nuevamente gira el arero de esta relación Luxich-Bachelet. Claro. Para variar. Para variar, justamente. Que a propósito, ahí Gabriel hace una caricatura nueva. a propósito de eso. A propósito de eso. Pero asombrosamente la caricatura sigue siendo vigente, la caricatura que aparece en la radio. Sí, pues... Claro que sí. Porque, claro, uno ve por un lado está la investigación del caso Cabal, que ayer tuvo como momento tal vez sabroso del día, Hubo varios momentos sabrosos. Ayer fue un buen lunes, de hecho. ¿Nos dimos un gustito, dices tú? Hubo pequeños gustitos. Pequeños degustar así un poco. Ay, me encanta darme gustitos. ¿Sí? Sí. Oye, ya no te pongas afrodita. Ah, perdón. Por favor. Ya, por perdón, estamos en la mañana. Hay niños ya, escuchando. Olvídalo. Ya, olvídalo. Por favor. Me voy a salir del personaje. Claro, fueron días que tuvimos dos gustos grandes. El primero, una cosa que yo creo que nosotros no esperábamos que se diera, que fue el que allanaran la casa de Sebastián Dávalos Bachelet. ¿Cuál era el objetivo de ese allanamiento? ¿Qué se supone que iban a buscar? ¿Qué se supone? Incautar computadores y material que pudiera vincular cierto ilícito. Ya. Lo que uno hace y la relación directa que pudiese tener con... O sea, me refiero a las cosas que no se saben, ¿cierto? Sacar de ahí, buscar ahí cosillas que van a empezar a salir. Cosas sucias. Exactamente. Ahora uno se pregunta, ¿por qué no allanaron la casa del lado? Esa sería una pregunta legítima. Sería, porque por lo que uno que esté experta en allanamiento. No, claro, es que además me refiero porque la casa del lado es de la presidenta. Claro. De hecho, también de otra forma de verlo. Allanaron al hijo de la presidenta, allanaron al vecino de la presidenta. ¿En serio? Claro. Allanaron al mismo hijo de Bachelet. Entonces, claramente eso sorprende y... Ah, pensé que habían allanado al vecino, o sea... ¿Es que él es vecino? No, sí, pero me refiero que al vecino, no, Juanito no. Pérez. No, claro. No creo que vea un pero por allá, pero no importa. Es que no, es tan mamón que vive en la casa al lado. Sí. Se construyó una casita interior. Gómez le construyó una casita interior. ¿En serio? Pues si Gómez le vendió la casa a Bachelet y al hijo de Bachelet. Si así funciona... Ah, por supuesto. Las relaciones políticas en este país. O sea, es toda una gran... ¿cómo deberíamos decir así? Una gran orgía política. Igual yo reflexionaba el otro día, porque a veces lo hago, y yo decía... Ya, todo lo que está saliendo ahora en televisión con respecto a esto del caso Dávalo, Penta y todo esto, uno lo sabe, ¿cierto? Lo mismo de la ministra, de la cuestión de la voz, mil cosas, uno las sabía, porque nosotros buscamos la información, porque nos enteramos a través de los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales y todo eso. Pero hay mucha gente, un gran porcentaje de personas, que el único canal de información es la televisión. Y como la televisión informa lo que ellos quieren informar, entonces, por ejemplo, que salga esto a la luz pública, que se exponga a este tipo de gente, que estén expuestos a un juicio, que se sepa que el hijo de la presidenta hizo y que hizo y todo el tema, igual exponerlos de esa forma es un gustito para nosotros, ¿no? Es que exactamente. Eso se trata. Yo sabéis que, no sé. Bueno, soy mala, sí, soy muy mala. Y me da lo mismo, pero disfruto, güey. Claro, es como esa frase de Benedetti que decía, un torturador que se suicida no arregla nada, pero algo es algo. Algo es algo. Claro, así, o sea, hay eso. Muchas cosas más, pero eso que lo poco y nada que está saliendo, igual uno lo disfruta. Sí, tiene su goce. Y lo otro, que también fue la otra noticia buena del día de ayer, fue que la Corte de los Vilos fallara a favor de... Ay, sí. Una vez más... En una esta historia más. Judicial a favor de Pelambre. O sea, no a favor de Pelambre, a favor de Caimanes. Y en contra de Pelambre. Sí. Llamando a demoler total o parcialmente el relave El Mauro, que es el que corta, podríamos decir, y el que utiliza y usufructa del estero El Pupío. Un fallo que vamos a ver si lo van a cumplir ahora, porque el anterior... ¿Cuál era el fallo anterior? ¿El que deberían haber cumplido y no cumplieron? ¿De qué? ¿Era lo mismo? Era de la Corte Suprema. ¿Era lo mismo? Claro, es que lo que pasa es que... Bueno, ellos tienen buenos abogados, buenos tinterillos, Antofagasta Minerals. ¿Ya? Y por lo tanto lo que utilizan es hacer siempre recurso y recurrir a legalidades y a cosas leguleyas que les permitan aplazar un poco y eternamente la demolición del tranque El Mauro. Por ejemplo, ¿cómo fue lo que pasó? Bueno, la Corte Suprema falla. La Corte Suprema, todos sabemos que es la última instancia legal. Por lo tanto, en realidad, lo que dice la Corte Suprema debería ser ya voz definitiva y absoluta. Pero, ¿qué es lo que recurre y lo que acude finalmente la minera? Dice, bueno, vamos a ver con la Corte cercana, o sea, con la Corte de Primera Instancia, el Tribunal de Primera Instancia, ¿cómo hacemos esto? Ya. O sea, nos mandaron a devolver las aguas. Entonces nosotros pasamos una propuesta y esa propuesta nosotros la vamos a volver a ver en tribunales. Ya. Y entonces vuelven a hacer el proceso de nuevo, pero ahora sobre el procedimiento de cómo hacer lo que falló la Corte Suprema. Ese es el recurso, podríamos decir, bien sucio que tiene en este caso la minera Los Pelambres. Es como volver al procedimiento y ahora vamos a volver a apelar para que vaya a la Corte de Apelaciones sobre el procedimiento y después que vaya a la Corte Suprema y así aplazar y aplazar y aplazar lo que ya tienen mandatado por hacer. Mm. Así de... Qué increíble. Yo siento que de repente podemos a lo mejor... pues imagínate que pedir que esto... es como pedirle permiso a que... podamos hacer efectivo lo que ya se había hecho efectivo en algún momento. Entonces es como súper extraño. Es como es injusto y llega a ser para la risa y todas estas cosas, pero bueno, así funciona este sistema, ¿por qué le vamos a hacer? O sea, es como aquí la gente no tiene mucho... ¿Te gusta? Sí. Es que tengo un mouse de autito. Ya. Bueno, eso. Entonces, igual es como... Mira, es un gusto también saber que Caimanes nuevamente falló a favor de la gente. Así que, pucha, esperamos ya que realmente pase algo, porque ya es como... Bueno, y Antofagasta también está con el mismo tema en contra de este caballero. Claro. Entonces. Antofagasta a terminal internacional de allá también. Claro, pues, imagínate. No, son muchos lugares. Está Salamanca también, sí, iniciando, podríamos decir, una etapa un poco anterior de la lucha. No ha llegado a las instancias, podríamos decir, judiciales que ha llegado el caso de Caimanes, pero. Pero Salamanca está pidiendo otra cosa. Sí. Ellos están pidiendo la desalinización. La desalinización. Claro, y a cambio ellos le decían que iban a aumentar el nivel de operaciones de la empresa, lo que ya parecía una brutalidad, porque dado el nivel ya de operaciones que maneja la minera Los Pelambres es altísimo. Claro. Altamente invasivo, altamente nocivo, sería crear más relave, sería destruir más territorio, más comunidades. Uh-huh. Y por lo tanto no aceptaron. Porque en realidad cuando se lo ofreció hace 2 años esta planta desalinizadora para poder desde ahí sacar el agua para los procesos mineros, y se la ofrecieron sin concesiones. Y ahora están pidiendo cosas a cambio. Entonces uno ve ahí la brutalidad de esta minera, que de Antofagasta Minerals, que claramente ha utilizado todos los medios disponibles para seguir siendo impune. En realidad ese es el punto. Y entre los medios disponibles ha sido ocupar carabineros, ocupar... Es que a mí me llama la atención el poder que tiene este caballero, oye. Me llama mucho, mucho, muy poderosamente la atención. El tema es que tenga tantas atribuciones, que se pueda tomar tantas atribuciones. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Personas importantes, o sea, no sé, por el gobierno, cosas así, no puede hacer efectivo inmediatamente lo que se le está demandando. Entonces, yo imagino que este viejo tiene mucho, mucho, mucho poder dentro de este país. Bueno, por nada la viñeta que tú mencionabas ahora temprano, el tema de la viñeta que subió la radio, está pero muy vigente y va a seguir vigente por mucho rato. Probablemente todo un gobierno. Sí. O sea, es la relación... Y es la, podríamos decir, la expresión más clara, pero no la única, claramente, entre la relación entre el poder político y el económico. O sea, de que el poder político responde y está al servicio del poder económico en este país. Y eso se ve muy bien con esa relación Luxich-Bachelet, en donde, si es que Luxich tiene problemas, no tiene ningún problema en ocupar a carabineros como guardias privados de su empresa. Y es así como funciona, simplemente. Qué increíble esa cuestión. A mí realmente, por ejemplo, la foto que no sé quién, de dónde salió ni nada, pero yo sé que se compartió por muchos medios de las redes sociales, incluyendo la radio, el tema de ver a los carabineros ahí tomando desayuno, bueno, Paco en realidad, tomando desayuno ahí en una de las casinos de la empresa. Yo decía, ya, esto ya es... ¿y qué habrá pasado con esos gallos? Nada, ¿cierto? No, pues no pasa nada, pues. Entonces había, y de muchos de los comentarios que leí, había una persona que decía, oye, ellos también tienen necesidades y si los invitan a tomar desayuno, ellos tienen que aceptar porque igual ellos pasan necesidades, dando a entender de que puta, están cagados de hambre y si les da comida tenían que aceptarla, ¿cachai? Pero yo lo encontraba irrisorio. Además, claramente irrisorio de una minera que deja morir de sed a las comunidades vecinas. Mm. O sea, no. Ahí nos damos cuenta una vez más que de ética y ese tipo de cosas, no, nada. Exactamente. Nadie, o sea, si vienen a predicar de moral, ya muy claro. Bien. Si quieren darle comida a quien tiene hambre, me parece excelente. Claro. Pero en realidad lo hacen intercambiando un servicio y ese servicio que están intercambiando. Exacto. Es derechamente tener la capacidad de reprimir y justamente asegurar de que la minera siga funcionando. Uh-huh. Que para eso está carabinero ahí, no para otra cosa. Claro. Argumenta que es mantener el orden, que hay formas de lucha que no son válidas. Bueno, digámoslo, sin esa forma de lucha probablemente no se podrían haber obtenido las demandas que se han obtenido. No se podría haber visibilizado. No se podría haber presionado. ¿Cómo uno se va a poner frente a un tipo tan poderoso como Luksic de forma así pasiva? No es posible. Esto que yo creo que hace un gran aporte, las redes sociales, en este caso, por ejemplo, Twitter, Facebook y todo eso, hace un gran aporte al tema porque más unos años atrás, antiguamente, había hartas luchas, pero eran aisladas y como la televisión no las transmitía, no tenían idea de nada. Ahora, a través de las redes sociales, toda la gente empieza a empatizar con el tema y empiezan a apoyar y empiezan de alguna forma a hacer algún tipo de presión. Y eso hace que a la larga, les guste o no les guste, tengan que hablar con respecto al tema, porque con respecto al tema de Caimanes, pucha, hubieron bastantes días que no salió absolutamente nada en televisión con respecto a ese caso. Claro. Entonces yo creo que a medida que las redes sociales van haciendo esa presión, se ven en la obligación de hacer algo, creo yo. Sí, o sea, claro, se ve la obligación extensa un poco y dice, bueno, si no mostramos este tema que están todos hablando, exacto, nos va a ir mal en el noticiario también. O sea, se van a ir en contra de nosotros porque no informamos, claro, pues. No, incluso le hace mal al negocio, porque hay dos elementos, por supuesto, obviamente ellos también necesitan, si no ganar plata, por lo menos recuperar un poco lo invertido, y para eso tienen que mostrar noticias que la gente siga viendo. Y entre eso, si se dan cuenta que una noticia, a pesar de todo lo que han presionado, se sigue viralizando, se sigue difundiendo, se sigue socializando, bueno, no les queda otra que, claro, que tener que recurrir a mostrarla. Entonces ahí justamente se genera una presión muy favorable, a mi parecer. Ya, y lo que aconteció ayer, ¿cierto? Ya, nuevamente fallaron a favor de Caimán y todo. ¿Cuál es el procedimiento que viene ahora? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Cuántos días tenemos que esperar para que efectivamente esta empresa haga lo que se le acordó en el fallo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? O sea, se supondría que deberían ser fallos de resolución más o menos inmediata, principalmente porque lo que ocurrió en el caso de la cuando corte. Cuando tú hablas de inmediato, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ya hoy día tendrían que empezar o por lo menos tendrían que mostrar cierta intención. Pero lo que pasa es que justamente como se rechazó el plan que tenía Antofagasta Minerals, no hay plazo. O sea, porque el plazo que se dice, bueno, no, ese plan no va a funcionar y en realidad ustedes demuelan esto. Pero no hay un plazo definido, pero debería haber una celeridad o por lo menos los tribunales, el Estado debería estar velando de que eso se cumpla cuanto antes. Uh-huh. Acá, por ejemplo, sería terrible, por ejemplo, de que luego de este fallo, en algún tiempo más, sin que haya hecho nada los Luxich, ocurra un terremoto y eso se derrumbe y genere una luz. O sea, en ese momento, lo digo abiertamente, yo creo que hay que encarcelar a Luxich, así, por desobedecer la justicia con gravamen de muerte. O sea, a ese punto está arriesgando, de hecho, la vida de personas, de más o menos 1,000, 2,000 personas que viven ahí en Caimanes. Están en riesgo, no es solamente que les falte agua, sino que un sismo de 7,5 grados, o sea, equivalente al de Santiago del año 85, que no es tan extraordinario en este país, hay que decirlo, el de Concepción fue 8,8, hay terremotos mucho más grandes. De hecho, en Chile se empieza a llamar terremoto por lo general así como en la usanza tradicional, desde ese grado en adelante. Entonces uno dice, bueno, cualquier terremoto, así en rigor terremoto, generaría el derrumbe del relave del Mauro. Y eso muestra claramente la gravedad y el peligro en que se está incurriendo de parte de una empresa que se ha negado a tomar acciones y se ha negado a cerrar y a demoler ese relave, ese tranque relave. Eso muestra claramente esa intención de en realidad, bueno, nosotros queremos lucrar o queremos generar tasas de ganancia grande en vez de preocuparnos por la vida de las personas. Preocuparse por la vida de las personas claramente no está en los objetivos. Inmediatamente reaccionaron apelando. La apelación les permite aplazar justamente tomar las medidas, y por lo tanto, si es que se acoge esa apelación, ellos van a empezar a tener una nueva excusa y una nueva excusa para no hacer lo que tienen que hacer. Y eso es bien doloroso. Buenos días. Vamos a escuchar precisamente al abogado de los abogados, esto es un estudio de abogados de la gente de Caimanes, a propósito de ayer cuando fueron hasta el tribunal, hasta el juzgado de letras y garantías de Los Vilos, a tener ya la resolución en sus manos respecto a, como bien explicaba Joaquín, acá hay un fallo de la Corte Suprema ya listo, que es el 21 de octubre, que ordena la restitución del cauce natural del estero El Pupío. ¿Cuál era el rol que tenía el Tribunal de Los Vilos? Básicamente el que la empresa, de una u otra forma, entregara un proyecto, un plan de acción para llevar a cabo esta restitución de las aguas, tanto superficiales como subterráneas del Pupío. Ok, la empresa entrega algo parecido a un plan de acción, a un proyecto, y el Tribunal de Los Vilos lo que señala y lo que dicta la resolución emanada el día de ayer es que es insuficiente. Por tanto, lo que se hace acá es tomar lo de la Corte Suprema, decir, bueno, no hay ningún plan que diga lo contrario en términos de demoler el tranque el Mauro. No hay otra forma de restituir el cauce natural que no sea este, por eso dice, claro, demuélase total o parcialmente. La idea es cumplir el mandato de la Corte Suprema y la exigencia es restituir el cauce natural de las aguas del Pupío. Acá no hay nada que discutir, no hay nada que ver. Lo único que quedan son resquicios en términos de dilación. No hay nada más que ver porque ya hay un fallo que tiene que ver con la restitución del cauce. No hay nada más que ver más que lo procedimental respecto a el cumplimiento de esto. O sea, el fallo no va a cambiar. Lo que va a cambiar es si se demuele una parte del tranque, si no. Toda esa instancia, en términos legales, la tiene la minera. De hecho, ayer saca una declaración y vamos a analizarla finalmente. ¿Cuáles son los pasos que y a qué está apelando, en definitiva, la minera Los Pelambres del grupo Luxic, a cargo de Jean-Paul Luxic? Pero vamos a escuchar un poco más o menos cómo fue el relato bien desde ayer, cuando ocurre esta resolución del Tribunal de Los Vilos y también se genera la celebración en el pueblo de Caimanes. Vamos a escuchar al abogado, precisamente. Son tres abogados de un staff de abogados y es súper importante esta parte porque recordemos que la lucha de Caimanes viene por allá por el 2004. Claro. Ha tenido muchas variantes, muchos quiebres, en definitiva. De hecho, hay un quiebre fuertísimo que sufrió la comunidad, que fue en el año 2008. Esto producto, ojo, que hubo un juicio hace un par de años nomás, esto producto de la misma intervención que tuvo Minera Los Pelambres. No solamente acá se destruye el término del medio ambiente, no solamente se contamina el agua, cosa que está comprobada, no solamente se atenta en términos de lo económico y social del Valle del Choapa, en esa parte de la comuna de Los Vilos, sino que se destruyó a la comunidad. Se enfrentó literalmente a la comunidad unos con otros. De hecho, uno de los dirigentes, para explicar un poco cuál era la historia de la lucha de Caimanes, uno de los dirigentes históricos de la comunidad de Caimanes era un agricultor que se llamaba Víctor Ugarte. Víctor Ugarte, que había un comité también de defensa de Caimanes, de llevar adelante el tema de la lucha contra esta minera que venía a destruirle el valle. Ellos eran agricultores y todo lo demás. Bueno, Víctor Ugarte, finalmente la Corte Suprema hace una mediación. Estamos hablando de que esto se implementa en el gobierno de Ricardo Lagos. Claro. Y después en el gobierno de Bachelet se sigue de una u otra manera teniendo presión política para que se instale la minera Los Pelambres en el Valle del Choapa. Bueno, la Corte Suprema llega a hacer un acercamiento porque había fallado a favor de la comunidad, en la cual consistía que si bien tenía los permisos la minera para poder instalar ciertas cosas, no tenía para otras. Por ejemplo, estaba en discusión el tema del relave, la cual se ponía la comunidad. Habían varios temas que estaban ahí pendiente y se falla a favor de la comunidad. Bueno, ¿qué hace la empresa Minera Los Pelambres? Le paga alrededor de 23 millones de dólares a Víctor Ugarte, le compra sus terrenos donde también iba a pagar, él tenía varios fondos en esa parte, y hace el siguiente truco. Cuestión, ojo, cuestión que quedó demostrada en un juicio, porque fueron enjuiciados, imputados los abogados actuales de la comunidad de Caimanes y el propio dirigente Cristian Flores, que fueron acusados de asociación ilícita, de querer hacer todo esto para enriquecerse. Eso por parte de la minera, apoyada también por otra gente de Caimanes. Bueno, le dan 23 millones de dólares y esta persona se queda con la plata y 5 millones de dólares que se termina descubriendo en un juicio que fue hace muy pocos años. Esto estamos hablando como el 2008. Agarra 5 millones de dólares y le da a algunos dirigentes, que eran los que estaban como en la directiva. Esto se hizo sin consulta a las bases, sin hacer asamblea, sin nada. Se toma la plata, 5 millones, empieza a repartirla entre dirigentes. Estos dirigentes toman esta plata y a algunos le dieron ya 5 millones, a otros le dieron 1 millón, a otra familia le dieron 100 millones y empezaron a repartirse estos 5 millones. Y algunos no les dieron. Algunos, lisa y llanamente, no les dieron nada. Entonces empezaron los enfrentamientos entre la comunidad. ¿Qué es lo que se termina descubriendo? Se supone que esta plata había sido de unas ventas que había hecho Víctor Hugo Ugarte, y estos 5 millones eran una donación de Víctor Ugarte. Bueno, el juicio demuestra que nunca fue una donación y que esta plata era directamente de la empresa Los Pelambres, que se había hecho en una reunión, que se había llegado al acuerdo de que la empresa no podía darlo directamente, según la excusa en ese momento de la gente que participó en este juicio oral. Que se vería feo. Era que se veía, no, que iba a dejar precedente, que todas las comunidades iban a empezar a pedir plata. Entonces, la manera en que encontró la minera era a través de este agricultor, Víctor Ugarte, que más encima era el líder histórico de la lucha de Caimanes, lo compró. Esta persona le daba un cierto plata a estos dirigentes y los restos terminaba dividiendo la comunidad, porque sabía perfectamente la empresa que algunos iban a recibir tanto, otros menos, otros nada y todo el tema. Y de hecho la comunidad estuvo enfrentada, pero duramente, por muchos, muchos años. Entre ellos. Ajá. Hay gente que se tuvo que ir de ahí. Estamos hablando de una localidad de 1.600 personas, más o menos. Hay gente que se quedó, otros que nunca más se hablaron. Por lo tanto, había mucha familia ahí que también se quebró esa relación familiar, ¿no? De hecho, claro. Se quebró. Sí. O sea, habían pelea a muerte. Claro. Y mientras la comunidad ya prácticamente no existía, la minera siguió adelante. Divide y vencerás. 23 millones de dólares le costó a la minera, más los apoyos políticos. el apoyo restricto de los gobiernos de la concertación, del el apoyo de Ricardo Lagos, que fue incluso hasta la inauguración, peleó para que se instalara el pupillo, de Michelle Bachelet y de los gobiernos siguientes, el Sebastián Piñera también. De hecho, esto es un buen negocio para un grupo que es la élite y un mal negocio para las comunidades propiamente tal. Luego de eso aparece el Comité de Defensa Personal de Caimanes, encabezado por Cristian Flores, que demoró muchos años en unir a la comunidad, y uno de los hitos más potentes, que es la primera vez que logran, por así decir, romper el cerco comunicacional duramente, fue en la huelga de fines del 2010. Estamos hablando de una huelga que duró más de 70 días. Claro. En la que acusan no solamente el... De hecho, hay un video, les voy a dejar aquí un link después, que está toda la historia de la lucha de Caimanes. Muy bueno. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un programa que se llama Chile se moviliza? Sí. Bueno, está completo la historia, por lo menos hasta el 2012, por ahí está, completa la historia de la lucha de Caimanes, que es una teleserie. Y que en definitiva ha ido teniendo alto y bajo, demuestra un poco cuál ha sido la tónica de Minar los Pelambres, cuál es su buena fe con las comunidades, no ahí, sino en varias partes, y cuál ha sido el apoyo político que ha tenido Luksic. De hecho, hay una escena que es un clásico, el colegio médico, Sochenichit, para variar, pues aparece en casi todos los temas medioambientales, y la PDI, demuestran científicamente los altos niveles de contaminación en los que estaba la agua. Bueno, llega un Ceremi de Salud por ahí en este y agarra eso no solamente desconoce, sino que deslegitima el informe de la PDI y el informe del colegio médico, y agarra una jarra y se agarra un vaso y toma agua y dice, permiso, burlándose de la gente, y yo tomo. Es arrogante. Bueno, salió vivo porque la gente de allá es demasiado pacífica. El tema acá fue una comunidad muy pacífica que se le fue obligando a tomar una posición. Acá lo que va ocurriendo, en definitiva, es cómo se va destruyendo por parte de... Esto no fue la mala empresa de los Luksic que se pone allá. Está a cargo de Jean-Paul Luksic, uno de los ejecutivos top, bueno, miembro de la familia del grupo Luksic, sino también del poder político y de cómo funciona, en definitiva, este tótem, este relato, esta mantra de las instituciones funcionan y el tema del desarrollo y el crecimiento del país para unos pocos, obviamente. Entonces, llegamos hasta el día de ayer, 9 de marzo de 2015, en una larga lucha de los abogados. Uno de los abogados que vamos a escuchar es parte, de hecho fueron enjuiciados, insisto, por y perseguidos por la minera. De hecho, la minera presentó una querella contra los abogados, el staff de abogados, en los cuales pedía no solamente cárcel, sino que se le retiraba de por vía el ¿cómo se llama? Su derecho de ejercer la abogacía. Diciendo que ellos estaban mira lo gracioso, y esto por parte de la minera, que ellos estaban solamente por ánimo de lucro. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque los abogados, junto con el Comité de Defensa Personal de Caimanes, que es el que existe hoy día, lograron congelar las platas del pago de Víctor Ugarte, que eran de parte de estos 23 millones de dólares. O sea, una parte importante lograron congelarla, porque eso le pertenece a la comunidad, no a esta persona. Y la empresa se tomó de eso para decir... aquel ánimo de lucro, porque están persiguiendo la plata. No están persiguiendo, imagínate, no están persiguiendo la lucha medioambiental. Y en un juicio quedó demostrado de que sí, la estaba acreditada su lucha, independientemente que el tribunal de los Vilos no podía referirse al tema de contaminación específico, porque no lo que estaba viendo, pero no podía dudar respecto a la lucha que estaban llevando los abogados y Cristian Flores. A Cristian Flores están pidiéndole 15 años de cárcel. Sí. Encima estaban pidiendo... Oye, ¿y qué pasó con esas platas congeladas? No sé, en exactitud qué habrá ocurrido ahora, pero... Por eso es súper importante, y ayer había tanta emoción. Claro. Esto para explicar todo el contexto, tanta emoción en Caimanes, porque efectivamente ha sido una lucha de años, una lucha contra todo, una comunidad que no existe, donde la verdad la radio local y sería, él no existía en el mapa. Bueno, y hoy día existe. Sí, nombré a un escritor ruso y es Chernichin. El doctor Chernichin del Colegio Médico, me lo corrige ahí Calfulicán, que uno siempre se lo encuentra cuando está viendo lo que pasa con las comunidades, se lo puede encontrar, no sé, no se lo puede encontrar, se lo encuentra uno en informes medioambientales en Arica hasta Magallanes con una facilidad, en Aysén también informe de este médico. Que ve precisamente un toxicólogo que ve ahí en el Colegio Médico también informes sobre toxicidad. Vamos a escuchar, para ir comentando, al abogado de Caimanes, insisto, uno de los abogados. Esto ocurrió ayer. Esto ocurrió ayer. Yeah. Este es Ramón Osa. Precisamente él lleva el nombre... el apellido de él, el estudio Osa, el que llevó este caso estos últimos años. Vamos a pasar a escuchar la. Esto es saliendo cuando reciben la resolución en las manos y empieza a celebrar la gente. Un fallo que la Corte Suprema dictaminó, que le dio la posibilidad a la minera de poder cumplir ellos el fallo, sin tener que llegar a lo que hoy día hemos llegado, que es la demolición. Ellos presentaron un plan y el plan obviamente no satisfacía la exigencia de la Corte Suprema. Esto significa que la comunidad de Caimanes va a recuperar sus aguas. Y también es un precedente para toda la minería en términos de que las aguas no pueden ser privadas a las comunidades. Y hoy día el Grupo Luxi tendrá que cumplir la ley como cumple cualquier persona en este país. No están inmunes ante el derecho ni ante la justicia. Así que el llamamiento a la minera Los Pelambres es que no dilate más este proceso, simplemente entre en un proceso de cumplimiento. La comunidad le ha dado todas las facilidades para que cumpla el fallo. Y el juez de Los Vilos ha dado la razón a Caimanes, como lo dio la Corte Suprema. A partir de esta resolución, la minera tiene 3 días, una vez que se le notifique el cumplimiento del fallo, para los efectos de poder cumplir el fallo. Ahora, como ellos, como cualquier persona, tienen derecho a hacer alegaciones, pero las alegaciones ya a esta altura están todas ya resueltas, incluso por la Corte Suprema. Entonces son medidas dilatorias, ver el cumplimiento del fallo. O lo hace en conformidad a la resolución judicial, o si no, a través de la fuerza pública, se tendrá que demoler el tramo. Así es parte de él, lo que dice Ramón Osa, abogado, uno de los abogados que representa la comunidad actualmente de Caimanes. Recordemos, porque también está Sandra, se me olvidó el apellido, algo de Dabañino, uno del nombre, en las cuales, bueno, señala lo que estábamos conversando recién. Acá hay un fallo de la Corte Suprema que se acata. Acá lo que había era un subterfugio, en definitiva, una parte, opción que tiene la empresa para decir, bueno, nosotros vamos a presentar un plan de acción, nosotros vamos a presentar este proyecto para poder de una u otra manera cerrar el tranque o restituir el cauce sin afectar la faena. Y la empresa lo presentó y fue una mierda, como diría un chef. Porque era, de hecho, no alcanzaba a ser un proyecto propiamente tal, fue una propuesta la que entregó la empresa. Y de hecho se denunció esto hace varias semanas atrás. Aún así, se esperó, y esto también muestra algunos detalles interesantes que tienen que ver básicamente con la lucha que ha llevado esta comunidad. Y esperaron, y volvieron a esperar así, insisto, acampando, la este que se acata el fallo. Nosotros esperamos aquí tranquilo, pero acá, pero nosotros vivimos acá. Bueno, historia que nosotros ya sabemos qué pasó. Llegó la fuerza policial, siempre muy solícita a ayudar a las grandes empresas. Es como la Teletón al revés, ayudan a las grandes empresas generales y siempre están ahí dispuestas cuando hay que levantar Chile. Entonces, en términos concretos, en términos real, lo que empieza a ocurrir en el Tribunal de Los Vilos es una opción por parte de la empresa de decir, bueno, ¿cómo hacemos que ocurra algo que técnicamente imposible que ocurriera de otra forma, pero cómo hacemos que ocurriera sin afectar las faenas, sin afectar el tranque el Mauro? Porque dicen, ok, lo que necesitan es dilatar la mayor cantidad de tiempo para que esté funcionando la mayor cantidad de tiempo de Galarrunza el tranque el Mauro para poder instalar otros. Exactamente. De hecho, hay como tres en carpeta. ¿Verdad? De hecho, hay un proyecto que se llama Scope. Pero bueno, eso es otro, harina de otro costal. Y hay el proyecto que quieren tirar del Alto Maipo, quieren tirar hacia allá. También. Sí, porque está el proyecto de la energía. Porque precisamente, también quieren tirar el agua. ¿En qué momento está la minera? Está en un proceso de expansión. De hecho, Alto Maipo, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico de Alto Maipo, que se ubicarían en la zona alta de la región metropolitana, afectando obviamente el agua y afectando y poniendo en peligro varias cosas. Es para esa proyección que ya tiene desarrollada Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals del grupo Luxic, en el cual tiene, por ejemplo, otros relaves, tiene abrir de otra en otra localidad del mismo Valle del Choapa y otras zonas también, crecer como empresa. Es como poner expandámonos. Y eso viene, obviamente, siendo aprobado con apoyo gubernamental. De hecho, esto se sabe. Y el apoyo gubernamental porque está dentro de los planes de inversiones que ha señalado el propio gobierno. Por eso hay apoyo restricto. Ojo, el ministro de Hacienda, el ministro de Energía, la propia presidenta a proyectos como Alto Maipo o Punta Alcalde, porque esta energía se necesitan para los proyectos que están en carpeta, que están siendo presentados y que han sido parte de las conversaciones para, por ejemplo, financiamientos de campaña, ha sido parte de las conversaciones para ver el tema de evitar la desaceleración. Todas estas reuniones que nosotros hemos visto es única y exclusivamente para asegurar los negocios proyectivos que tiene la grande empresa. Con eso se mantiene el crecimiento, con eso se mantiene el desarrollo del país y todos felices, salvo las comunidades y salvo que no todos somos felices. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Y ocurre aquello, insisto, de lo que estamos viviendo hoy día, que tienen la opción, la empresa, bueno, termina siendo rechazada por insuficiente y lo que determina el Tribunal de los Vilos es acá se tiene que demoler, punto. Parcial o total, se tiene que devolver la agua porque eso es lo que dictaminó la Corte Suprema. Eso no está en discusión. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se ve? ¿Si tiene que demoler el tranque? Se demuele. Listo. ¿Qué es lo que le toca hacer hoy día ahora a la empresa? Es dilatar. Es la única opción, no hay otra opción para apelar. Lo que hay acá es para dilatar. Pero el abogado ahí decía que tenía 3 días. Sí, ahora, no. Al dilatar... Hay un proceso ahí. Es que hay un proceso ahí. De hecho, esto es corto. La próxima semana incluso podría perfectamente viéndose a la fuerza pública entrando a Minera a la zona del tranque para poder hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema. Muy difícil que ocurra. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer acá es tratar de, y lo que, si leyeron ayer la declaración pública de Minera Los Pelambres, claramente lo que están buscando es apoyo político. Así burdamente, y ahora sin ningún tapujo y todo el tema. De hecho, lo que están buscando es el apoyo político. Les voy a leer acá, está lo que es el comunicado de Minera Los Pelambres, que dice lo siguiente: la compañía presentará recursos legales, no dice cuáles, lo único que dice, bueno, lo que sea, sirve. Que buscarán probar que las obras propuestas son suficientes para garantizar que las aguas del estero El Pupillo fluyan hasta Caimanes. Eso ya no lo demostró. En el juzgado de letra de garantía de los virus no lo demostró. De hecho, precisamente tuvo la opción para demostrar de que, manteniendo la faena, no iba a afectar el cauce y iba a respetar el fallo de la Corte Suprema. Así que aquí le queda dilatar. Puta, ahí se abren un montón de escenarios, pero que solamente son dilatorios. Acá no se cambia el fallo. Segundo, la Minera Los Pelambres informó hoy que adoptará todas las medidas legales disponibles para demostrar que el plan de obras propuesto del juzgado de Los Vilos es suficiente para garantizar el agua al estero del Pupío que lleguen hasta la localidad de Caimanes. La empresa explicó que demoler la pared del tranque El Mauro, que fue, ojo esta parte, que fue autorizado de acuerdo a nuestra legislación ambiental y cumple todas las normas para su correcta operación, provocaría grandes daños a la comunidad y al medio ambiente. Es súper importante los detalles de esta parte, porque efectivamente ellos tienen razón. Nuestra norma ambiental es una mierda y se sabe perfectamente hace muchísimo rato y todos los gobiernos han ofrecido una mejor política medioambiental, actualizar para modernizar las cosas, etcétera, etcétera. Y obviamente, de hecho, mienten acá también, incluso con la pésima política medioambiental, porque se han pasado por la raja, así literalmente, se han pasado por la raja un montón de, ¿cómo se llama?, de medidas. De hecho, por ejemplo, tienen pendiente una multa de $2.5 millones que todavía no pagan, y es de años atrás. Hay grave daño para el patrimonio arqueológico. O sea, eso irreparable. Se hay varias multas por el tema medioambientales de las normas actuales. Y de hecho, algunos no la han pagado y otras la han pagado porque la verdad son irrisorios. Acá hay una multa de tanta. Por ejemplo, lo que está pasando en Antofagasta. La multa que ni siquiera quisieron pasar el servicio medioambiental a la ATI, también de Luxi, era irrisoria. Eran así como: ya, te vamos a cobrar $10 millones. La multa. Y la multa más grande era así como el doble. El doble. Sí. Bueno, dice: además implicaría la suspensión de olas operacionales de Minera Los Pelambres, la que por fuerza mayor debería interrumpir indefinidamente todos sus contratos con sus proveedores de bienes y servicios y con sus propios trabajadores. Amenazando. Esto se lo está diciendo al gobierno. Esto no se lo está diciendo al tribunal, porque el tribunal, los tribunales de Chile ya fallaron. De hecho, pues aquí vamos a tratar de hacer algo legalmente, pero acá el comunicado público de Minera Los Pelambres es al gobierno. Y aquí es donde el gobierno tiene difícil, en un escenario súper complejo que tiene, a ver en qué lado está. Algunos dicen: bueno, ya definió su lado. Algunos dicen: bueno, tenemos la esperanza, bueno, todavía que llegue un rayito de sol del arcoíris o que haya una ollita, que hayan dejado una moneda de todo lo que se han robado. Pero, en fin. Dice, cito: estamos seguros que nadie quiere esto, pero vamos a presentar todos los recursos judiciales que sean necesarios para permitir que Los Pelambres pueda seguir aportando al desarrollo de la región y el país, explicó Diego Hernández, CEO de Antofagasta. Esto dice el propio comunicado. Seguro que nadie quiere esto. No, pues claro. En este mismo sentido, señaló que el fallo genera un precedente para otras operaciones mineras similares en el país, lo que pone en juego la posibilidad de que la minería pueda mantener su desarrollo en Chile y contribución al crecimiento. Nosotros queremos seguir operando y ser un aporte al crecimiento de la provincia del Choapa. Por eso, a pesar de esta resolución judicial, vamos a mantener nuestra presencia y trabajo en las comunidades y autoridades, concluyó Hernández. Ay, mira. Acá hay un tema importante, sí, porque si dejan de cumplir compromiso, un problema ya a nivel gubernamental. Para explicarle la cómo funcionan las cosas desde que Chile es Chile, para no decir desde que el mundo es mundo, desde que Chile es Chile, la guerra del Pacífico inició por una cosa similar a esta. Sí. Que tiene que ver con el royalty de los bolivianos y los Edward, los parientes directos de la dinastía Edward, dueños de El Mercurio, iniciaron cuestiones porque ellos no quisieron respetar la ley que se había hecho en Bolivia, en una especie de asamblea constituyente, el royalty que se empieza a cobrar a la empresa, no lo pagaron y exigieron al gobierno de Chile intervenir. Obviamente hubieron sanciones en Bolivia para que pagaran el royalty y acusaron ahí que le estaban afectando intereses chilenos y con los diarios que tenía, todavía no tenían Mercurio en ese tiempo los dos, pero tenían otro, empiezan una campaña para iniciar la guerra con Bolivia y así inicia la guerra del Pacífico, gracias a los Agustín Edward. Mira. Mira. Actualmente son los Luxi. Sí. Vamos a escuchar precisamente a Andrés Morán, gerente de Asuntos Públicos de Pelambres, que va en esta línea en el comunicado. Esto es del día de ayer. Ajá. Pasemos a escuchar a Andrés Morán. Lo creemos que desde el punto de vista de la seguridad ambiental y social, lo que nos está de alguna manera obligando a hacer este fallo es provocar un daño eventual mayor a lo que el juez quiso reparar con su decisión. Es demoler el muro del tranque. En la práctica significa parar indefinidamente la operación. Parar esa actividad supondría un impacto enorme en términos económicos y sociales, y creemos que es nuestra responsabilidad asegurar la continuidad o pelear por la continuidad operacional de la compañía. Desde el punto de vista económico, claramente es un perjuicio para el grupo, pero también quiero decir que es un perjuicio tremendo para la provincia y para la región. Casi la mitad de esos trabajadores propios y de terceros son trabajadores que viven o en la comuna de Salamanca, o en la provincia de Chuapa, o en la región de Coquimbo. De hecho, nosotros, la compañía Minera Los Pelambres, representa cerca del 22% del PIB regional. Estamos convencidos que el plan de obras que presentamos es una medida suficiente para asegurar lo que la Corte Suprema en su momento nos requirió, que era asegurar que las aguas del estero Pupío escurran de manera natural por su cauce. Desde ya queremos decir que vamos a recurrir a todas las instancias legales que ya están estudiando nuestros abogados para apelar del fallo y de la decisión del juez de los vivos. Es bien llamativo esto. Uno esperaría que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir así como un apoyo. No hay instancia más que recurrir, más que las de dilatar. Van a ir a la FIFA. ¿Cuál es el procedimiento que viene ahora, básicamente? De hecho, tiene un nombre, no me recuerdo en precisión ahora, pero que tiene que ver como, en términos de procedimiento, lo que corresponde es entrar a revisar cómo se van a llevar a cabo. A ver, yo leía mucho ayer en redes sociales una cosa que era bien graciosa, que decía, oye, la empresa tiene razón en el comunicado porque esto va a terminar lo que dice Andrés Morán, y es lo que intenta instalar. ¿Qué? Aquí hay mensajes directos. Cuando tienen equipos de comunicaciones, hay mensajes que van para grupos directos, y eso es lo que hace básicamente la minera Los Pelambres. Bueno, la gente dice, van a demoler el tranque. Obviamente, cuando dicen demoler el tranque, en el frame son los conceptos. Si yo te digo una palabra, yo te digo ya, no pienses en un elefante. Lo primero que hago es pensar en un elefante. Exacto. Exactamente, ya. Yo te digo, demoler el tranque que está sobre la comunidad de Caimanes, inmediatamente la gente se imagina una cosa como una represa rompiéndose y cayendo sobre algo. Claro. Cuando se ve el tema de la demolición, en definitiva es eso, es demolerlo, pero eso tiene un procedimiento, viene una serie de estudios, viene una serie de técnicos, que no es llegar y decir, ya, loco, es como los edificios. Claro, tráeme dinamita. Se implotan, no destruyen al lado. Sí, pero no solamente eso, sino que se tiene que ver que el tema que no solamente caiga y se en términos de ingeniería y en términos técnicos se termine el muro que está ahí puesto en términos de contención, sino que estamos hablando de relave, estamos hablando de una toxicidad tremenda, sí. Por tanto, no es llegar y sacarlo así. Por eso tanto, viene un montón de peritos, estudios, tienen que dejar limpio, que es lo que se establece en definitiva en términos legislativos. Es súper importante de que esto no es llegar y ir a poner dinamita y lo decir... Lo que pasa es que la gente piensa eso, cree que van a llegar... Porque lo que se busca es que se piense también. El psicosear a las personas. Entonces decía, van a terminar más dañando a esa comunidad, mira, va a caer todo encima. Claro, así como que... Claro. Así como la comunidad suicida. Pidió que le destruyeran el... Me llama la atención el hecho de que él recalque el tema de que va a ser un problema económico-social para la comunidad. Así como van a quedar todos sin trabajo, van a quedar todos sin esto, así como asustando a la gente. Entonces, bueno, hay gente que precisamente ocupa ese argumento y que sale, no sé, por la prensa. Soy una máquina de dar empleo. Sí. ¿Ah? Y eso me justifica todo. Bueno, el otro día cuando analizamos finalmente esa frase y precisamente hacia dónde iba de una otra manera este concepto, hacia quién se estaban ellos refiriendo o interlocutando, en el caso de los Penta, de los Carlos, que tenía que ver con su grupo social en particular, acá se lo plantea directamente al gobierno. De hecho, el comunicado público se lo plantea directamente al gobierno. ¿Usted es socio o no es socio de esto? Diga el tiro. Eso es lo que le está diciendo el gobierno. El tema de que nosotros damos empleo, de que nosotros en definitiva somos un aporte, que si dejamos de operar vamos a incumplir con compromisos, Chile va a quedar mal, un montón de cosas. Básicamente es, aquí vamos a ver qué va a ocurrir, insisto, con la posición, si hay gente, y esto se lo digo, en la más de la buena de la onda, así, pero muy buena onda, Si hay gente de la nueva mayoría que quiere ver el compromiso que tiene el gobierno respecto a los movimientos sociales y a escuchar, bueno, hoy día tiene una oportunidad de oro. Y hoy día vamos a ver de qué lado está desnivelada la balanza. Porque precisamente lo que queda, en términos ya concretos, más allá de los fumismos y todo el tema, queda en manos del gobierno. Si el gobierno de una u otra manera toma casi como un tema estratégico y hay cosas que no pueden ocurrir simple y llanamente porque esto afecta los intereses del país, estoy poniendo más o menos ahí color dentro de los argumentos que los dan siempre, y afecta a la economía, ¿va a intervenir y va a afectar otro poder del Estado o va a buscar la forma de hacerlo para que la planta siga operando? Ojo, sin el tranque el Mauro, hoy Pelambre en el Valle del Choapa no existe. De hecho, ayer había gente y es lo que se está tratando de hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer, en definitiva, mirar los Pelambres? Demostrar una comunidad o comunidades divididas. ¿Por qué? Porque quiere que se salga a movilizar y va a hacer lo posible, lo hemos visto en otras ocasiones, para que gente se movilice de que va a perder su trabajo o que lisa y llanamente ya no van a tener la posibilidad de tenerlo. Ay, yo me imagino que lo que van a tratar de conseguir también es que la gente migre de ahí, como son No, esa pelea ya la tienen perdida. De hecho, lo ha intentado. Lo que pasa de es que las comunidades constan más o menos de aproximadamente unas 2.000 personas. Son unas 1.600, es bastante chica la localidad de Caimanes, por eso, que está cercana a Los Vilos. Es de la Comunidad de Los Vilos, pero no funciona así como está dentro, así como muy cerca. No, eso ya está descartado por parte de la empresa porque lo intentaron de todas las formas posibles. O sea, de todas las formas. O sea, Caimanes se convirtió en una espina y no ha dejado de dar jugo, de molestar y herir el pie de la mina de los Pelambres, porque, insisto, es una espina, es una localidad que es pitufa, que es a eso enana. Pero no, intentaron el tema de sacarlo a todos de ahí. Lo intentaron, la gente dice que no. Y no simple y llanamente porque ellos nacieron ahí. Bueno, la intención de darles esas coimas anteriormente era precisamente para eso, para que la gente dejara eso y se fuera, ¿no? Sí. No, o sea, claro, de partida descabezó a todo el movimiento, porque descabezó a todos los dirigentes que quedaron para la mayoría, por lo menos la mitad del pueblo, como vendido. Obvio, y para el resto, en definitiva, quedaron como cómplices de una otra manera, que se quedaron con tanta plata y otros se quedaron con tanta. O sea, hay familias que le pasaron 100 millones de pesos y otras que pasaron 3 millones de pesos. Claro. Que fue súper arbitrario precisamente para generar la división. Eso es lo terrible. Aquí lo que se intentó fue destruir una comunidad. A propósito, y esto es sumamente importante, y voy a ser súper majadero, esto con la complicidad, no con el silencio, con la complicidad de las autoridades de este país. Claro. No fue con el silencio ni la omisión, como tiende a decirse de la autoridad. Esto fue con la complicidad desde el gobierno, desde la presidencia para abajo, hasta el último funcionario local, hasta el obispo. Hasta el obispo. En ese video que mencionas tú, Illapel, está ahí, sale ese gallo. Hasta el obispo se lo dieron vuelta. Sí. La plata mueve fe, montaña y todo lo demás. Así es. De hecho, ahí hay todo un tema porque se generó una comunidad extremadamente desconfiada. De hecho, para la gente que ha ido a Caimanes, ellos son extremadamente desconfiados con la gente que llega, porque todo llega. De hecho, por ejemplo, son súper desconfiados con la ONG. La ONG para ellos son malas. O por lo menos para la mayoría, porque vieron pasar un montón de ONG y vieron también cómo se metieron los bolsillos. Sí. Lo que pasó con esta persona, con Víctor Ugarte, por ejemplo, del dirigente Buena Onda y todo. Por eso también el legitimarse ahí ha sido mucho más fuerte y es porque aparece dirigente como Cristian Flores, que es precisamente a quien vamos a escuchar ahora para que esto está desde cuando salen, precisamente cuando se enteran de esto, de la resolución del juzgado de letra y garantía del Tribunal de Los Vilos. Este es Cristian Flores, dirigente de Caimanes, y vamos a pasar a escuchar precisamente esto que tiene que ver con sus impresiones y qué es lo que viene para adelante. Eh, hoy en día nos sentimos muy felices, nos sentimos muy contentos y obviamente, no sé, es una sensación maravillosa la que se siente porque sentimos que ganamos solo contra un gigante. Con la justicia, como se dice, como dice el dicho, la justicia tarda pero llega. En este momento tardó su tiempo, pero nosotros siempre estuvimos piñezcándole las talonías gigantes. Siempre, siempre se los piñezcamos. Por donde lo pillamos le dábamos su tarascón, su picotón. Pero ya cuando se juntaron muchos pollos contra el gigante, los picotones fueron cada vez más fuertes y bueno, hoy día prácticamente debe sentirse, yo creo, podrido, porque a lo mejor jamás pensaba que iba a ser ajusticiado en este país como cualquier ciudadano. Siempre tuve la convicción de que le ganábamos a Luxi, siempre tuvimos la convicción y eso era lo que nos daba la fuerza. Y bueno, hoy día se ha logrado uno de los triunfos más importantes en la historia de Chile, y yo creo que, por qué no decirlo, en el mundo, si esto es histórico. ¿Cuándo se le había cerrado el tranque a una transnacional en alguna parte? Históricamente tuvimos mucha agua, agua en abundancia, si nosotros nunca nos falló el agua. Entonces, una vez que ellos intervinieron en nuestras aguas, el río, donde nos bañábamos, donde pescábamos, donde sacábamos conchas, donde puta, teníamos de todo. Entonces, eso a nosotros nos da rabia y nos inspiró, ¿cachai? Porque tenéis que partir de la base que una comunidad pobre no tenía plata ni para pagarle un pasaje a un abogado que llegara a Caimanes. Y felizmente nos encontramos con un estudio de abogado extraordinario, nada que decir. Yo, Cristian Flores, lo digo aquí, la quebrada de Jijí, los mejores abogados del país los tenemos nosotros y Dios. Esa era la declaraciones de Cristian Flores. Me quedo con la analogía de los pollos. Puede sonar igual a la analogía que hubo de otro dirigente en una zona más austral. Esta analogía, Cardumen. Claro. Es que cada uno según su zona. Su zona. Cardumen. Exacto. Bueno, se fue con se fue con las ballenas, en definitiva. De los cardumen que van por los ríos este, se fue precisamente con los dueños del mar. Con las ballenas. La democracia cristiana. Qué ironía. ¿Quién diría? Como diría ese filósofo alemán llamado Ricardo Arjona. El tema acá es importante, lo que dice Cristian Flores. Un cabro que se foguea, en definitiva, en la historia. Insisto, esto empieza ya el 2004. Han pasado 11 años. 11 años de pelea, de lucha, donde una comunidad ha pasado por todos los infiernos que se puedan pasar. Ha pasado por el tema de la división, ha pasado por la minera burlándose en su cara, ha pasado por la persecución. De hecho, por ejemplo, cuando llegan por primera vez en el año 2010 los parlamentarios a la zona a reunirse con ellos, la presidenta de la Cámara de Diputados y todo el tema. De hecho, hay una frase que dice a Corsi, ahí, a Corsi, corríjame, ¿es del PPD o del PS? El doctor Acorsi. Corsi es del PPD. PPD. Que dice una frase que a mí me violenta, pero yo sé que a ellos no, porque lo hacen con toda la buena intención del mundo. Y dice, ojo, que la presidenta de la Cámara no va a cualquier lado. Ella no tiene la agenda esta y está aquí con usted. Gracias. Como, dice eso textual, lo pueden buscar. Tremendo déjà vu tuve ahora. Sí. Está joder, usted está para eso, de partida. Pero bueno, el caso es que van a entrar a Pelambre. A la parte, ojo, recordemos que Pelambre, cuando uno dice, en la entrada de la minera Los Pelambres, hay varias entradas en la minera Los Pelambres en el Valle del Chuapa, porque está la entrada al tranque, que está para el lado de Caimán, está la entrada a la mina propiamente tal, eso en Alto Salamanca, y de ahí va adentro, tiene un montón de cosas, hay subestaciones, es el despliegue de la de Los Pelambres en el Valle del Chuapa es gigantesco. Pero bueno, volvamos al punto, van a entrar al este y se presenta, bueno, no soy la parlamentaria, bueno, estamos esperando, mucho gusto, bla, bla, bla, este, ya. Y la diputada, estoy tratando de acordarme el nombre de la diputada que estaba como presidente de la Cámara en ese tiempo. Bueno, vamos a entrar nosotros, y vamos a entrar con el dirigente. Aquí hay problema, no puede entrar el dirigente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una querella contra él. Entonces, como puede entrar cualquier otro dirigente. De hecho, es más, durante la huelga de hambre también nos sentamos a negociar, dijo la minera, pero él no puede estar. Por Cristian, ¿verdad? Sí. La empresa fue un un tema. Es importante, insisto, el que podamos reflexionar sobre este, lo que pasa. Ojo, de lucha que todavía sigue. Ellos tuvieron un triunfo. Probablemente lo que dice Cristian Flores es cierto. Yo, en lo personal, y de hecho estuve buscando, no hay precedentes respecto a la demolición de un tranque de relave que gane vía legal una comunidad. No, nunca. No existe precedente respecto a eso. Por tanto, es mucho más potente este lo que ocurrió el 21 de octubre del año pasado, lo que ocurrió ayer 9 de marzo, respecto al tema de fallo judicial, donde le terminan diciendo a una comunidad, ustedes tienen toda la razón. Y esto se tiene que ir. Por tanto, las palabras de Cristian, eso de que esto es histórico. ¿Cuál es el mandato que da, en definitiva, determinado estas decisiones judiciales? Es fuerza pública, acate el fallo. Haga que se acate. ¿Velasco? ¿Ah? ¿Velasco? ¿Velasco qué cosa? ¿Fuerza pública? No, porque se cobra por ir a ver. Ah, los carabineros. Los pagos salen más baratos, policía. En definitiva. La fuerza pública tiene que hacer acatar el fallo. Cosa que se puede terminar viendo, ojo. Pero acá lo que va... Ahora ya no entra lo judicial acá entra lo político, lo meramente político. ¿Cómo presiona Minera Los Pelambres al gobierno de turno? En un escenario súper complejo donde están todos los ojos puestos en las relaciones que tiene precisamente la presidenta con Luxic. Por eso es tan complejo el escenario, en definitiva, para la Minera Los Pelambres. Para Luxic particularmente. Es muy, muy complejo. Es muy complejo. Sí. Tiene... No, tiene que dilatar nomás. No le queda otra, pero... Pero eso de dilatar, van a ocupar todos los recursos posibles, como decía el Toño, para generarse el tiempo para abrir otro espacio y destruir otra comunidad. No entiendo yo porque ya, está bien, tuvieron que hacer algunos estudios y algunos chanchullos que metieron de estudios por ahí para construir esta. No tan chanchullo, lo que decía el Toño también es cierto, es uno de los grandes problemas que tiene este país. Es que no hay la legislación ambiental es una basura. Claro. No hay otra forma de decirlo, una basura. No protege a nadie, no protege nada. Ya, pero el tema es que ahora tienen que volver a hacer un nuevo estudio para poder desmantelar eso, ¿no? Más bien lo que van a hacer es, podríamos decir, no hacer un estudio, apelar... Decir, nosotros propusimos esto, nos dijeron que no, en el Tribunal Los Vilos, van a ir a apelar eso de decir que no y van a volver a hacer un trámite. Probablemente sea más corto que esta, no se van a demorar tanto tiempo, porque probablemente la Corte de Apelaciones va a decir, nosotros fallamos esto de nuevo y va a ir a Suprema de nuevo. Y así van a buscar cada argumento, cada argucia, cada elemento dilatorio para poder seguir aplazando. La demolición del relave del Mauro. Probablemente cuando tengan que hacer la demolición van a demorar en los estudios, probablemente cuando tengan que empezar van a demorar. La cuestión es dilatar. Alargar el tiempo. Alargar el tiempo lo máximo posible. ¿Para qué? Para encontrar otra comunidad, otro lugar donde quitarle el agua a su comunidad. Ahora lo interesante es que esto marca un precedente. No, yo me agarro mucho de las palabras que dijo Cristian al término de esto. O sea, esto es histórico y sí. O sea, si una comunidad tan pequeña como Caimanes, ¿cachai? Pudo doblarle la mano a un monstruo, ¿cachai? Pucha, se puede, vos. Entonces esto cambia, obviamente, lo que tú dices. Esto marca algo. O sea, por ejemplo, cuando lleguen, no sé, el pueblo del lado de Caimanes y le digan, oye... Oye, vamos a poner un tranque, una cuestión. No, pues. Van a decir, ¿crees que somos giles? ¿Nos vieron la cara de...? No, sí. Pues, nosotros no vamos a aceptar esto y no vamos a movilizar desde el principio. Eso es muy genial. Porque es algo que hay que entender. O sea, aunque el triunfo fue por los medios legales, se logró gracias a una lucha por todos los medios posibles. Sí. Todos los medios. Y la constancia de esos dirigentes y el que no se dejaron doblegar, que no se vendieron al... Que la comunidad se mantuvo movilizada. Exacto. Todo el tiempo, un territorio altamente movilizado, el pueblo se movilizó. Que empezaron a gritar y a pedir apoyo del resto de las comunidades de los costados y finalmente se logró claro. esa... Entonces esto es un gran envión, primero para Salamanca, al lado. O sea, yo creo que Salamanca tiene un gran envión de decir, bueno, podemos lograr nuestras demandas. Es un gran envión para cualquier lugar donde quieran poner una cuestión de los Luxich, no quieran que las pongan. Y también es un gran envión, yo creo, para todas las luchas que se están dando, principalmente las luchas por el agua o la luz, las luchas contra los Luxich. Se le viene pesado al Alto Maipo, probablemente debe estar viendo esto. Allá también en Paine, en Antofagasta, insisto, no es coincidencia. En Arica. No es coincidencia que Antofagasta. San Felipe, que también está en una pelea interesante, claro. Acá. ¿San Felipe también? Sí, pero si así es. Tengo que movilizarnos todos, en realidad. No nos damos cuenta, estamos peleando nuestras demandas y nuestras reivindicaciones, pero en realidad. Qué genial. De hecho, lo que ocurrió ayer, básicamente, es un freirinazo. Aquí hay un punto de inflexión en términos de los movimientos sociales, doblan la mano bajo distintas vías. A ver, porque recordemos, esta lucha que da la gente de Caimanes es, y apostaron en esa, a diferencia, por ejemplo, de la gente de Salamanca, que no ha judicializado nada, pero en el caso de Caimanes, apostaron, hicieron una apuesta y ganaron. Y la verdad no tenían por dónde ganar. Eso lo hace un poco brillante, porque apostaron una de las vías más difíciles en términos judiciales, no solamente porque no tenían plata para los abogados, no solamente porque en términos judiciales estamos hablando de una de las empresas más grandes del país, estamos hablando de una de las empresas que se mueve a nivel de concierto internacional, estamos hablando de una empresa controlada por la familia más rica del país y una de las más ricas del mundo, que tienen abogados de sobra para prestarte a ti, incluso para que la weá sea más pareja en el juicio. Aún así, ganaron. Y ganaron todas las instancias que debían ganar, con algunos reveses también en términos judiciales, pero la batalla final la terminaron ganando. El caso de Freirina es distinto, porque el caso de Freirina no fue judicializada la lucha fue en la calle, fue en el corte de ruta, directamente, fue con enfrentamiento directo, que también había en Caimanes en menor medida, pero fue ante el respeto de una comunidad que quería sobrevivir y que estaba dispuesto a pelear todo lo que fuera necesario con total de no morirse ahí. Aquí hay varias cosas que sacar en lecciones. Yo creo que es importante para los movimientos sociales, que es importante para los movimientos que quieren hacer cambios reales, no en estar de una u otra manera satisfaciendo vanidades ni ego, no haciendo de una u otra manera proselitismo de sí mismo, en términos de a ir haciendo cuestiones que la verdad agraden a los míos nomás, ¿cachai? Sin importar un poco el resto. Que tiene que ver con el aprendizaje no solamente de estos triunfos, sino el aprendizaje de las derrotas que tuvieron, el aprendizaje de los dirigentes vendidos, el aprendizaje de gente que tiene intereses distintos al que tiene el conjunto. Esos son importantes de tomar en cuenta, por eso hay puntos de inflexión en términos de movimientos sociales, por eso hay gente que todavía lo único que hace es putear al resto de la gente que no entiende lo que ellos entienden, porque básicamente están con una lógica súper distinta. Las cosas se hacen hoy día de otra forma y se hacen en términos de ir generando las comunidades suficientes para poder ir desarrollando proyectos y procesos. Alguien dirá, eso no es ninguna novedad, eso es bastante viejo. Exacto, pero hay saltos. ¿Por qué? Porque hoy día lo que hay es recuperar la organicidad de las organizaciones. Organicidad quiere decir natural, es vida. Las organizaciones son naturales. Las organizaciones no son forzadas. Y en ese sentido, la pelea de Caimanes le peleó cuando alguien podría haber dicho, oye, ¿con qué voy a pelear? Contra Luxi. Entonces no. Claro. Exactamente, acá lo que se muestra es una lucha, yo creo, por todos los medios necesarios. Yo creo que ahí está la belleza tal vez de Caimanes. Usaron todo, recurrieron a todo y han recurrido a todo, y contra viento y marea, y contra el poder. Ahora mi consulta es, Joaquín, ahora, por ejemplo, las luchas que existen, por ejemplo, la que tú nombraste ahora, que estaban aquí muy cerca, ¿cierto? Alto Maipo, San Felipe me dijiste, ¿verdad? San Felipe de Coltoño, Paine. Ya, eso. La instancia tendrían que llegar a la corte también como para poder llegar a esto. O aquí hay distintas formas. Es que que pasa es que, por lo que estaba diciendo delante, Antonio, o sea, el tema de Freirina, ponte tú, que la gente hizo la presión en la calle. Acá también se hizo presión en la calle. Sí, pero no fue necesario llegar a la justicia, ¿o sí? Es que son tácticas. Son tácticas distintas. Y por eso digo, todos los medios son válidos. Son válidos cuando hay que llevar a cabo una pelea, claro. ¿Cuál es el contra? Y se demuestra en el caso de Caimanes. Pues sabes que yo siento que la labor... Te va a durar 11 años. No importa, pero sabes tú que siento que la empatía de toda la gente, tuya, mía, del Toño, de Necepo, del Calfulicán, del Rosilva, del Pichigüey, todo eso que se haga ese aporte con un solo clic, puta, es súper relevante igual, porque eso llama presión, ¿no? Claro. Y eso es importante, independiente de que la comunidad en sí esté dando la lucha en la calle, haciendo la presión y yendo al contratando abogados, ¿cierto? Que Cristian ya lo dijo, ellos tienen los mejores abogados de Chile y son notables. Sí. Ya se los quisiera Lucy, yo creo que después los va a requerir. Claro, es que el tema, bueno, no. Ojalá que no. El tema que ocurre, bueno, por un lado, claro, se requiere el apoyo y de hecho este apoyo tiene que hacerse más claro. Este tema, por ejemplo, del agua, no es un tema exclusivamente de Caimanes. Yo, por ejemplo, estoy hablando ahí con una compañera en México. En México están en las mismas. Se está impulsando una ley de privatización del agua por parte de una de las, podríamos decir, de las grandes, podríamos decir, gremios, consorcios empresariales de México, uno de los más grandes, que se quiere quedar con gran parte del agua y robarle el agua, por supuesto, a los territorios, a las comunidades, al pueblo. Eso se ve en México, se vio en Bolivia. ¿Por qué Evo Morales ascendió al poder? Fue porque fue uno de los dirigentes de esta guerra del agua, de esta lucha por el agua, de esta lucha por devolver al pueblo el agua. Y en el resto de Chile también. Si acá aprueban Alto Maipo, por muy hippie que a veces se vean sus protestas o que se vea su movimiento, así como que se ve como muy, muy desvinculado del entorno de Santiago, del valle del Maipo, del Valle del Mapocho, en realidad nos afecta a todo. El caso de Alto Maipo. Nos afecta a nosotros directamente. Claro. Entonces es un tema, por ejemplo, que no hay conciencia. Estamos hablando de que Luksic no solo quiere dejar sin agua a una comunidad de 1.600 personas. Es un tipo que está dispuesto, voy a decirlo así, a que se queden sin agua 6 millones de personas. Así de simple. Sí. Así de simple. Entonces, a ese punto... es donde vemos cómo en realidad el empresariado es capaz de monopolizarlo todo, incluso el agua. O sea, si pudieran privatizar el aire, lo harían. Si de hecho contaminan el aire, lo ensucian, todo justamente para mantener sus negocios, sus ganancias. Y nosotros tenemos que oponernos a eso y tenemos que oponernos en bloque. O sea, por supuesto, solidarizando con Caimanes, solidarizando con Salamanca, solidarizando con Antofagasta, Alto Maipo, Paine, San Felipe, todo lugar que esté en una lucha y una reivindicación. Pero también tenemos que ser conscientes y articularnos en luchas comunes, que yo creo que también es un elemento así que hay que ir avanzando hacia allá. O sea, en realidad la lucha por el agua es una lucha que es de todos. Que es de todos. Es de todos. O sea, todos vivimos en este momento sumisamente con aguas privatizadas. Y todos vivimos, y si salimos de Santiago, todos los que viven fuera de Santiago viven con una ley de concesión de agua, de derechos de agua, totalmente al servicio de los más poderosos, o sea, las transnacionales, las grandes agroindustrias, las forestales, son las que se quedan con gran parte de los derechos de agua a lo largo de Chile, las mineras, mientras el pueblo se queda con el mínimo consumo. Claro. No olvidemos el caso, por ejemplo, de Perelloma. ¿Dónde era esto? Era un poco más, era por ahí también cerca de Los Vilos, pero se volvió. Si me recuerda alguien en el Twitter, se lo agradeceré. Por favor, te vuelva la memoria, Joaquín. Claro, pero por ejemplo también el caso de la lucha que se está dando ahí. ¿Por qué? Porque Perelloma se llevó el agua. ¿Por qué? Porque se lo lleva para sus negocios. Entonces, justamente, y ahí uno entra como al origen de todo esto y al centro, ¿qué sistema de porquería estamos viviendo? Donde este sistema le da prioridad a una mina, a una minera, a que tenga agua, a que personas puedan beber de esa agua. Oye, yo justamente con esta lucha de caimanes, bueno, han salido mil cosas, mil notas, mil videos y cosas así que sube la misma gente que está allá. Y me llamó poderosamente la atención esa de la niña esta que quería bajar a buscar agua y los pacos simplemente le dijeron que no podía traer agua. No, ¡qué atroz! Exactamente, negando el agua. O sea, negando el agua. Eso yo lo encontraba ya, pero así ultra, ultra mal. Sí, pues. Porque no olvidemos que dentro de la comunidad también hay niño, adulto mayor y necesitan el vital elemento. O sea, esta empresa le importa re poco la salud de esas mil y tantas personas, casi 2,000, ¿no? No, pues no le importa. No le interesa. No está... Y eso lo hace más asombroso, o sea, histórico todavía lo que dice, me sumo nuevamente a las palabras de Cristian, el hecho de haber ganado ellos esta batalla, ¿cachai? Yo lo encuentro genial. Es que es genial, po. Pero lo que te decía al principio, no es que esta sea la forma de lucha, no es que sea, sino que hay muchas, hay distintas formas, la que lleva a cabo Freirina, etc. Claro, sí. No, vamos a ir a una pausa musical para poder tomar café y seguir en otros temas también, a la vuelta de esta pausa musical. Aparte porque nuestro invitado está hoy día perdido, vamos a hablar sobre el imperialismo a propósito de un libro, autores argentinos que están por acá, se han perdido. Ojalá no ocurra lo mismo que con el viejo Pascuero, pero yo, gente por fe que sigue sus propias indicaciones, bueno, ahí vamos a estar hablando y también distendiendo sobre lo que ocurre en la contingencia con la profundidad, con el buen café y conversación gratis que tiene el matinal de Radio Biofacia. Porque aquí sí hay café. Y queda poco. Pero queda casi nada. No importa. Queda poquito. Pero hay que además que lo anemí. Nos vamos a la pausa musical. ¿Ya? Esto es Tata Barahona. Uh-huh. Con este tema, No le entregue el poder, que es un clásico ya acá de la radio. No le entregue el poder. Atento con aquello. Nos vamos entonces a la pausa musical. Suena el Tata Barahona en Radio Villa Francia. Torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega.

invitamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Esta aplicación gratuita la puedes descargar de tu teléfono y tener el buscador de radios más grande del mundo, y ahí también puedes buscarnos como Radio Villa Francia y puedes escucharnos en la comodidad de donde sea, donde tienes señal de internet. Ya estamos acá de vuelta, fuimos. Pido las disculpas pertinentes con algunos pedidos de canciones, no las alcanzamos a programar, estamos con el café y otras cosas, así que para la otra bloque, que seguramente va a haber, vamos a estar viendo aquello. Súper importante aquello que tiene que ver con Petorca, con lo que está ocurriendo en Caimán, con lo que está ocurriendo en Arica, en el Valle de Azapa, es lo que está ocurriendo en San Felipe, lo que está ocurriendo en Salamanca, hacia el sector norte del Valle del Choapa. Se están viendo varias luchas que tienen que ver precisamente con el tema del agua. Y es sumamente importante ver la necesidad de ir coordinando, cosa que estábamos conversando a la salida precisamente del café, de ir coordinando estas luchas, de ir coordinando también esta conciencia, y probablemente lo que ha ocurrido en Caimanes, como lo hemos estado revisando en el primer bloque, y acá lo hace patente también Luis Carlos, a quien mandamos también un saludo, como a todos los demás que están ahí comentando, es el tema de que la gente se empieza a empoderar, que estaba comentando Carmen Gloria en el bloque anterior, y que siente que puede hacer algo, siente que puede aportar desde sus redes sociales, visibilizando también ciertos temas que no están, hasta apoyando directamente, hasta ir organizando. Por ejemplo, está la posibilidad del boicot, que muchos han llamado, por ejemplo, a los productos de las distintas compañías que tiene el grupo Luxic, por ejemplo, presente en el país. Pero esto tiene que ver con un proceso mucho más amplio y tiene que ver con un proceso que lleva bastante tiempo, que tiene que ver con esto que denominaron en su momento terminado Lenin, que tiene que ver con el imperialismo, una fase superior, hoy día un poco más compleja, y es de eso lo que vamos a estar precisamente hablando. A propósito del imperialismo del siglo XXI, y tenemos acá un invitado que ya están en el estudio, los comienzo saludando. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Se presentan para que lo puedan escuchar también los radioescuchas. Sí, bueno, mi nombre es Ariel Aloy, soy escritor y a su vez militante de la agrupación Domingo Mena de Argentina. Hola, Javiera del Encuentro con Osur Chile. Estamos con Javiera y usted, bueno, Javiera, Ariel y a Carmen, que ya viene panelista acá de los días en Marte, y también Joaquín. Tiene mucho que ver lo que estábamos comentando ya latamente en el primer bloque con tu texto, con lo que está ocurriendo, no solamente en América Latina, lo que está ocurriendo en el mundo. Hay un proceso que tiene que ver con, de partida, estas transnacionales que de una u otra manera son verdaderos gobiernos corporativos, los gobiernos están ahí de turno, muchos de los, presidentes, ministros, subsecretarios, etcétera, etcétera, de los distintos gobiernos, de los distintos países, terminan después los directorios de estas mismas empresas, como es el caso, por ejemplo, Luxe, que la mayoría de la plana mayor de hoy día, los que están en el gobierno, han sido directores de su misma empresa, y dice, bueno, muchos exministros hoy día están a cargo de sus propios proyectos, de este uno de los hombres más ricos del mundo, y el más rico de Chile. Sobre tu libro, que es lo que vamos a estar conversando, quiero empezar precisamente con una parte que estaba haciendo en la introducción. Hay un imperialismo que ya se hablaba a principios del 1900, que se estaba avizorando, que se estaba viendo. Y hay un imperialismo, que es precisamente lo que trata tu libro, de hoy día, del siglo XXI, de una realidad que se ha ido complejizando. ¿Qué cambio ha tenido esta configuración a nivel global que ha ido teniendo este imperialismo, que está basado en un sistema económico y político-social, que es el capitalismo? Claro, sí. En realidad, digamos, el libro O sea, son dos aspectos diferentes. El libro aborda más las cuestiones sociales desde una perspectiva no científica, política, sino de literaria, fundamentalmente. Es decir, Vidas y Botones aborda sobre algunas de las consecuencias que ha traído el imperialismo a través de cuentos en sí. Después lo del imperialismo del siglo XXI, se va a abordar hoy a la tarde en un centro cultural, digamos, donde se va justamente a abordar esta problemática que afecta a todos nuestros países del cono sur, vinculada a las transnacionales, justamente como instancias que han construido plataformas de negocio en nuestros países, saqueando el agua, los recursos naturales, los minerales, los metales, y a su vez saqueando las vidas de tantos millones de trabajadores que se ven, digamos, en la necesidad de trabajar para los negocios de estas corporaciones a cambio de sueldos que apenas alcanzan para vivir diariamente, ¿no? Respecto a eso y de las luchas, tú vienes de Argentina, hay luchas que se han ido dando también en allá. Quiero preguntarte con algo que aquí hemos estado discutiendo varias veces, que tiene que ver con formas, con modelos, con formas de gobiernos también. Se ha hablado mucho de la minería extractivista, se ha hablado del saqueo de los recursos naturales en términos de extracción de materias primas que se venden así en bruto y después nos devuelven con el valor agregado que implica un país mayor industrializado, qué sé yo. Pero hay una discusión en términos, no sé qué opinan ustedes y cómo lo ven también allá en Argentina, en lo que se han denominado estos gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, pero que de una u otra manera no tienen mucha diferencia en el momento de generar inversión, de atraerla también. Me refiero al caso de Ecuador, me refiero al caso de Bolivia, que incluso la media luna, que era la bastante resistencia o reticente al gobierno de Evo Morales, termina ganando la última elección precisamente en ese sector, porque la verdad ha sido bastante bueno para la inversión en términos de Bolivia y ha generado de una u otra manera calma. Ha pasado en Venezuela, ha pasado en Argentina, ha pasado en Uruguay con el tema. Hay empresas chilenas que se instalaron allá, las mismas que contaminan aquí, se instalaron allá, papeleras, por ejemplo. Y uno dice, uno esperaría que en gobiernos que tienen una sensibilidad, o por lo menos discursivamente, contraria a este modelo depredador, neoliberal, irresponsable, tuviera esos matices, pero parece que no, al final negocios son negocios, business or business, independientemente de la bandera que esté puesto en la Casa Rosada, en el Palacio Quemado, en la Moneda, donde sea. ¿Se ve así o es un poco ultrista lo que estoy diciendo? No, efectivamente es así. De hecho, Argentina, no voy a hablar específicamente de las otras experiencias, que creo que tiene otras particularidades, pero sí en Argentina se ha tomado, luego de la asunción del gobierno de Kirchner, la bandera del cambio al neoliberalismo, cosa que en los hechos no ha sido así. De hecho, en la última etapa, digamos, el desembarco de las transnacionales sigue siendo la misma de siempre. Los recursos naturales estratégicos, las materias primas, siguen en manos de las transnacionales. Los trabajadores siguen viviendo las mismas situaciones de precariedad en sus viviendas, desocupación, superexplotación, salarios que no alcanza para vivir diariamente. Es decir, que más allá de lo que indica el maquillaje, que puede ser progresista, neoliberal, comunista o como querramos llamarlo, en el fondo se siguen manteniendo las mismas condiciones desde la época de la dictadura militar. Es decir, las privatizaciones de los servicios públicos, en gran medida, han habido algunos cambios, como ha sido la política de asistencialismo, que no resuelve estructuralmente el problema de la pobreza, porque a muchos compañeros se le han entregado miserables planes sociales que implican, digamos, sobrevivir con lo mínimo durante todo un mes, y no se le ha dado trabajo, por ejemplo. Es decir, la subocupación sigue siendo lo mismo, maquillada por el progresismo a través del asistencialismo. Es decir, el que recibe un plan social, es decir, no tiene trabajo genuino, real, no es considerado un desocupado. Más allá que los que vivimos en, acá se le dice población, allá en los barrios, sabemos de que aquel que percibe un plan social vive indignamente. Es decir, no puede superar el mes con lo que recibe. No puede superar, a su vez, no puede trabajar, no puede sindicalizarse, no puede pelear en otras condiciones como nosotros querríamos, ¿no? Y a su vez presos de esta realidad donde el que se opone a por alguna cuestión mientras recibe su plan social, eso implica que el puntero del barrio, el político, digamos, que expresa la política en el territorio, inmediatamente amenaza con que ese plan social va a ser retirado, es decir, que va a pasar de vuelta a una situación de extrema miseria. Entonces, un poco, más allá de, como decía anteriormente, del maquillaje, hay una realidad que durante el gobierno kirchnerista, que me contaban varios amigos chilenos y demás, que acá es visto como, o sea, es planteado como una especie de gobierno muy similar a los gobiernos más avanzados, del progresismo, de justicia social y demás. Bueno, publicista y pató acá. Tal cual. Es decir, es totalmente a la inversa. Es decir, se han mantenido todas las estructuras tal cual las conocemos históricamente y se ha mantenido fundamentalmente la presencia de las transnacionales en el país de la manera más feroz, como es la minería, la producción agrícola, etcétera, ¿no? Acá quizá, yéndome a lo último que tú señalas, se ha visto como más progresista el gobierno, particularmente de Cristina Fernández, la continuidad de Néstor Kirchner, básicamente quizá en el área de derechos humanos, que es donde ha invertido bien este gobierno y ha logrado captar varias organizaciones sociales. Porque acá la impunidad ha sido tremenda, o sea, aquí hay un sector muy pequeño de la élite de la Fuerza Armada, muchos están en la completa impunidad, tienen trabajo, algunos incluso trabajan en el área pública, y allá se ha visto, oye, Videla murió en una cárcel, acá Pinochet murió rodeado de su familia. Fuera de eso, la verdad, no hay mucha diferencia. Y acá, como la verdad, la carencia es tanta, sobre todo en términos de verdad y justicia y castigo, no se ve, obviamente, porque ya por lo menos hay un avance. Hasta Brasil ha avanzado un poco más en eso este último tiempo, más que Chile. Pero sobre lo mismo que estabas diciendo, y le voy a consultar a Joaquín, que hace poco me leí un texto que hacía alguna relación con respecto a lo que estábamos conversando. También escritor, el muchacho. Documentalista y cineasta, actor. Multifacético. Actor de documentales. Actor de documentales, el más fome que he visto, pero tiene una actuación soberbia en ese documental Mapamundi. Búsquelo por ahí en YouTube, si no se lo pido a Emilio Morales, que él tiene todos los videos y cosas extrañas. Respecto a eso, Joaquín, de la configuración y lo que está ocurriendo actualmente en América Latina, a propósito de un texto que te leí por ahí. ¿Cuál texto? ¿Cuál de todo? ¿Cuál qué de tan toda? Prolífero, es que es increíble. ¿Ah? Qué arrogancia. Pero así, claro, yo creo que hay varios elementos ahí a considerar en América Latina. O sea, en realidad, bueno, yo comparto ahí también con lo que dice el compañero, que ya a nivel del mundo lo que estamos viendo es el imperialismo cada vez más desatado, cada vez más evidente. O sea, y base a eso estamos viendo, por ejemplo, también falsas disputas del imperialismo o luchas interimperialistas, que la llamaría en realidad, que son y que todos finalmente se pliegan con decir que Rusia es como el lado bueno, el lado positivo, junto con China y el bloque BRICS, y eso es algo que también, por ejemplo, en Argentina ha ido calando ahí en hondo, así como nosotros estamos más alineados del imperialismo bueno que el bloque BRICS, comparado, por ejemplo, con este imperialismo malo que Estados Unidos. Pero claramente lo que uno ve ahí es que en realidad el imperialismo estadounidense, claro, está ocupando en este momento tal vez formas más violentas, pero que jamás significaría que China, Rusia y todo este bloque no ocupen formas violentas en su momento cuando tengan que justamente entrar a defender. En este momento están intentando cautivar, enamorar, me parece a mí, un poco América Latina, están como disputando ese espacio. Lo que pasó con Cuba, por ejemplo, se perdonó la deuda histórica que tenía Rusia-Cuba, una gran parte de la deuda, no toda, inmediatamente Estados Unidos salta con esto y probablemente eso fue lo que desató también incluso las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para hacer fin al bloqueo. Entonces uno ve claramente que hay como movimientos, pero también uno ve también acciones, claro, como lo que también decían, así hace un tiempo también, hace unos meses vino un invitado de Uruguay que contaba algo bastante parecido a lo de ustedes, así bueno, tal vez los publicistas sean muy buenos, pero Mujica no es realmente como Mujica cuentan que es. Y nos dio datos también, del mismo modo que usted, así como, bueno, en realidad, ¿quién está dejando a llenarse de soja, de Monsanto? Bueno, son estos gobiernos supuestamente progresistas. ¿Quiénes son los que están dejando que entre la gran minería? Estos gobiernos progresistas. ¿Quiénes son justamente los que permiten, por ejemplo, la pastera en Mar del Plata? Gobiernos progresistas, que además pasteras, que además también algunas corresponden a a Luxich, por ejemplo. Uh-huh. O sea, estamos hablando también, o a capitales chilenos. Chile también se está volviendo en una potencia incluso imperialista, o algunos, por lo menos, no potencia imperialista como Chile, pero algunos, uh-huh, algunos millonarios como Luxich ya se están volviendo en una capacidad transnacional. La inversión en Perú superó la inversión en Chile de capitales chilenos, por ejemplo. En Argentina también se han instalado varios, en Colombia. Parece que, bueno, empiezan, se ve incluso, o lo veo así yo, que cuando muestran noticias y te hablan, se abrió una sucursal de la empresa tanto en países, es como, wow, bien, somos Chile, estamos colonizando, qué pulento. Así, hoy día vamos a ser más felices y vamos a comer mejor porque Luxi le está yendo bien en Perú, a Pullman también. Es muy bueno eso. Y al final uno ve que no, que pobres tipos que le están explotando. Una cosa así. Claro, están explotando igual, claro, de la misma forma. Sí. Recuerdo, por ejemplo, una empresa argentina que tiene call center acá en Chile. Es una mierda de empresa que ha despedido, me acuerdo un video que se viralizó el año pasado, sí, donde sacaban un dirigente sindical a patadas, sí, acá, una que está cerca ahí por ahí por Vicuña Mackenna, y investigando la empresa que tenía varios nombres, de hecho en Argentina se había hecho una ley precisamente por esa empresa que viene haciendo un esclavismo moderno o posmoderno a esta altura, muy muy brutal. Y nada, y de hecho hoy día uno puede ver acá en Chile, por ejemplo, los call centers, a ciudadanos, qué sé yo, peruanos, colombianos y todo, porque alegan menos, porque tienen una situación compleja con su propia inmigración en términos de papeles. Pero contratémoslo a ellos, porque van a alegar menos. E incluso se empieza a generar una xenofobia, dicen, no están robando la pega, no, le están pagando menos de la mitad. Y por eso, de una u otra manera, y ahí no vemos crecimiento ni esta cultura del chorreo. Si hay crecimiento, va a chorrear hacia abajo y por tanto no va a haber. Que hoy día se le llama distinto, pero es la misma teoría. A propósito de Piketty, que dice no, que entrar a ser mucho más buena onda, que el fisco sea mucho más ordenado, no gaste plata en cualquier cosa y nos va a ir súper bien. Pero uno dice que ya se ha seguido esa receta y la cosa no cambia mucho. Entonces, si vemos los procesos, por ejemplo, de Chile, de la inclusión del libre mercado, o en Argentina, después de que se va Alfonsín, llega Menem privatizando, vamos viendo que llegue la inversión. ¿Qué quieren ustedes, inversionistas? No, queremos que tengamos estas garantías. ¿Quieren esa o quieren más? Como es la pregunta que hacía Menem constantemente. Y al final uno empieza a ver de que eso entra en una debacle, que es lo que ocurre también en el 2001, que es el agotamiento de un modelo de hacer las cosas. Se reguló el modelo y se siguió en el mismo. Acá se dice exactamente lo mismo. Bueno, los que auguraban el derrumbe del modelo salieron el año pasado a decir que se habían equivocado. Por ejemplo, el caso de Alberto Mayol en Chile. Cuando uno ve esto y cuando ve esta otra pelea que hablaba un poco también Joaquín, un poco rara, por lo menos mediáticamente, así como esta disputa entre la hegemonía mundial entre Rusia y Estados Unidos, y uno dice, bueno, cualquiera que le pegue a Estados Unidos, bueno, pero esto quieren una hegemonía capitalista. Vladimir Putin no es el nuevo Lenin, no, ni cerca muy lejos de eso. De eso. Claro, al contrario, este está peleando mercado, se están disputando mercado, y por otro lado China, que se supone que son comunistas, se supone, y hay una disputa en términos de hegemonía de mercado. No hay una disputa ideológica ni mejora, qué sé yo, en términos de tener una mejor vida para las propias gente. China se ha logrado tener un crecimiento sostenido de 10% durante mucho tiempo a costa de su propia población. Y ahí no les molesta a la gente de derecha de nuestros países. Por ejemplo, América Latina, hablan de China como una maravilla. No les complica que tenga una bandera roja. A Somerville, que estuvo casi varios años allá, uno lo encargado de la banca chilena, hablaba maravilla. De hecho, hubo un candidato presidencial que era Franco Parisi, que se dedicaba a la importación de temas precisamente de China. Estaba el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, que está cuestionado hoy día por un tema inmobiliario, que se dedicaba precisamente ocupando sus contactos que agarró la Direcom en relaciones exteriores, para empresas chinas. Porque es grito y plata. Tienen mano de obra muy barata, sí. Le abren las puertas aquí fácilmente y ahí nadie alega el tema ideológico, nadie le interesa, por ejemplo, una cosa que vemos recurrentemente, el tema de derechos humanos, porque en otros países, oye, mira, este no país no transamos porque el tema de derechos humanos es complicado. Y China lo atropella sistemáticamente, pero un buen partner para hacer negocio. Entonces, tenemos un discurso de hipocresía instalado. El tema es Eso es el escenario, el marco global. A nivel, y eso lo que tú por lo menos iniciaste diciendo, que no era tanto la caracterización propiamente tal, que ya está, sino qué pasa con los movimientos sociales en este nuevo escenario, cómo empiezan. Estábamos hablando precisamente del bloque, que han cambiado las formas de pelear. Y que de una u otra manera, por ejemplo, tenemos el caso de Caimanes, que logra un triunfo. Está Fridina, logra triunfo. Empezamos a ver movimientos sociales que empiezan a tener triunfo. Estamos acostumbrados a la derrota. De hecho, casi nos volvimos adictos a la derrota. Así como si no perdemos, algo pasó. Hubo mano negra. Y en ese sentido, pregunto concretamente lo que está pasando en Argentina. En términos de movimiento social, más allá de lo mediático, acá probablemente llega lo de Nisman y que prácticamente el país está polarizado solamente por eso. Y hay otras problemáticas sociales mucho más potentes. ¿Cómo se está dando a nivel de movimiento social de allá? Claro, sí, estamos en un momento un tanto complejo. Principalmente a partir de la asunción del gobierno, una de las primeras movidas que hizo Néstor Kirchner, el primer presidente de los últimos 10 años de este proyecto específicamente, logró capturar a muchos movimientos sociales y a otras expresiones políticas a partir de su vinculación a los derechos humanos, la denuncia al neoliberalismo del menemismo, bueno, y una serie de reivindicaciones y de gestos que hicieron confundir a unos cuantos, ¿no? Como fue, por ejemplo, bajar el cuadro de Videla. Un gesto, nada más. Muchos grupos fueron cooptados a través de esto, a través de recursos, de dinero, bueno, lo que habitualmente calculo que se debe hacer en la gran mayoría de los países. Eso implicó que el movimiento social quedó bastante debilitado y muchos sectores terminaron enfilados en lo que sería el sector o el ala progresista del gobierno. Eso debilitó principalmente a lo que es movimientos sociales propiamente dichos. Y a los que no pudo cooptar o capturar, a través de las tácticas de la división, de las disputas por recursos, no por políticas específicamente, también logró una dispersión muy grande. Más allá de esta realidad que es bastante compleja, se van expresando muchas luchas, hay un rebrotar principalmente del movimiento sindical más vinculado al clasismo, desde las luchas de las alimenticias, de algunos sectores de la industria automotriz, los estatales, los trabajadores estatales de los hospitales, yo particularmente soy trabajador de trabajo en un hospital, soy estatal, de las escuelas y demás. Hay como un rebrotar de luchas que son muy importantes. De hecho, hasta hace poquito estuvo en riesgo la posibilidad del inicio de clases. Es decir, hasta el último momento no había acuerdo entre los burócratas, sí, inmediatamente arreglaron por sumas miserables, pero en este último tiempo un avance de los sectores populares en ganar las diferentes seccionales de los docentes. Entonces estas seccionales presionaron tanto a las burocracias que no podían, digamos, llegar a un acuerdo inmediato para iniciar las clases. Esto es una parte, digamos. Después están todo lo que es la lucha contra las transnacionales, como son las asambleas contra la minería a cielo abierto, que también han tenido un protagonismo bastante importante este último tiempo. Y en general lo más preocupante de nuestra situación es la imposibilidad todavía de generar un proyecto que nos permita ir por más, es decir, no solamente por estas cuestiones reivindicativas, como puede ser la vivienda, la salud, la educación, que son muy importantes, que se viene peleando duramente, sino a diferente de otros países. En Argentina, después de la dictadura, prácticamente nos han desarticulado en lo que significa construir un proyecto, nos permita cambiar una correlación a favor del pueblo y demás. Entonces, un poco esas son las complejidades con las que estamos, y tratando, digamos, a partir de las experiencias en el ámbito social, cultural, estudiantil o sindical, tratar de ir avanzando sobre esto, en un marco de dispersión gigantesco, ¿no? Javiera, que está ahí escuchando atentamente, también hay voz de mujer acá presente. Obvio. Y sale al tiro, ¿eh? La Afrodita ahí que está. ¿Tú eres chilena? Chileno-boliviana en realidad. Ya. Mira, qué interesante, porque recién mencionamos hace poco Bolivia, que se muestra como un capitalismo alternativo, el capitalismo andino. O por lo menos así lo planteó el Álvaro gobierno de. Claro. Sí. Que, dicho sea de paso, hay mucha gente, por lo menos acá en Chile, que plantea un tema, es decir, el camino, lo escuchaba el otro día en un foro de izquierda, que decían, el camino es Bolivia. Y decía, guau, wow, sí, estamos en eso. Me llamó la atención los argumentos que tenían. Decía, mira, Bolivia ha llegado a tener una constitución, ha llegado a tener representatividad ante un pueblo indígena, etcétera, etcétera, creciendo al tanto por ciento en un desarrollo. Y yo decía, wow, yo escucho eso en Icare, yo escucho eso en la ENADE. Escucho cuando me dicen que un gobierno es bueno o malo en base a la tasa de crecimiento y a la tasa de inversión, yo escucho a una economía vendiéndome el libre mercado, vendiéndome el liberalismo. Pero hoy día eso está permeado en la intelectualidad de la izquierda. Y asumían de que el gobierno boliviano, que había logrado generar un royalty en términos del hidrocarburo, era bueno porque había mantenido el crecimiento. Incluso, es más, lo aumentó en algunos puntos. Profundizando más en ese mismo proceso de uno empieza a ver que hay varios movimientos disconformes también adentro y que en definitiva le dicen, ok, aquí hay ciertas cosas en las cuales podemos estar de acuerdo, pero aquí hay otras cosas que dice llanamente, uno, no se condicen con los compromisos adquiridos, o por lo menos en lo discursivo, y segundo, atentan contra nuestra propia cosmovisión y atentan contra nuestra propia lógica que dijo, o por lo menos se prometió y se conjuró, que no se iba a alterar. Precisamente porque eso es lo que hace el capitalismo. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Mira, mi visión es que es bien compleja la situación porque Bolivia es un país extractivista que se ha dedicado siempre a la minería. O sea, tradicionalmente uno de los nichos como de la izquierda es la minería, los sindicatos mineros. Uh-huh. Por lo tanto, el gobierno tiene además ese amarre en el sentido que la incidencia que tienen los sindicatos mineros dentro del gobierno del Evo es gigantesco. Pero además, ojo, el Evo lo que dijo no fue que iba a acabar, como quien dice, en un 100% con este sistema neoliberal. Y más encima Álvaro lo que dice es que precisamente el, digamos, la economía, este capitalismo andino, es una mezcla de transnacional con algunos sectores que son nacionalizados. Pero los negocios, cuando se hace la nacionalización de las empresas mineras, como nuestro país no tiene capacidad de producir solo, uh-huh, se hace con empresas extranjeras. Por ejemplo, Jindal Minerals, que es de la India, sí, es una gran transnacional y con ellos se hizo gran parte, digamos, de los negocios minerales. Hay otros casos que, bueno, en alguna forma el tema del litio también, que es un recurso bien importante. Hoy por hoy cada vez toma mayor importancia, de hecho. Toma más, uh-huh, importancia, y el tema es que Bolivia no tiene capacidad sola, por ejemplo, de realizar las baterías ni nada de eso. Y si además tú sumas que hay otro problema, Bolivia produce, por ejemplo, textiles, pero de manera clandestina. El Alto está lleno de maquilas que producen ropa de excelente calidad, pero excelente. Pero claro, con todo este problema que se considera que Bolivia es un país chiquitito, malito y chantita, ¿qué pasa? En estas maquilas clandestinas se hace ropa excelente y se va y se rotula como chilena, como brasilera, como cualquier otra cosa. Aparece en el mundo fantástico. En Estados Unidos se venden botas bolivianas por montones, como hechas en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que claro, el país sigue estancado en ciertas áreas. O sea, tú tienes que, tienes industrias venado que hace ketchup, mayonesa. Tienes nuestra cervecería boliviana que fue comprada por los argentinos. ¿Y a qué se dedica la gente? Bueno, profesionales por un lado, campesinos y minería. Entonces resolver ese problema para el gobierno es dificilísimo. Y el nivel además de injerencia que pueden tener los de la minería, los sindicatos, es muy fuerte, porque incluso a nivel, si lo ves desde el punto de vista militar, es impresionante. Por ejemplo, cuando se cae el gobierno, en algún momento intenta asumir el presidente del Congreso, Vaca 10, y es sacado por los mineros con dinamita. Entonces también ese es un elemento difícil para el gobierno de manejar, porque también se te va a producir la contradicción del discurso. Ah, o sea, ustedes son un gobierno más represivo que el anterior, porque antes podíamos andar con dinamita por el Palacio Quemado, y hoy en día ustedes nos limitan eso. Entonces lo que yo creo que Bolivia en general, en cierto sentido, su discurso es un zapato chino, muy complejo de manejar, porque por un lado el elemento de lo plurinacional era importantísimo, por supuesto, para los pueblos originarios, pero tienes elementos que nadie considera. En Bolivia, hasta hace poco tiempo atrás, estaba prohibido que los indígenas entraran a ciertos bares, a ciertos restaurantes, y la gente se puso súper feliz cuando dijeron ya se acaba la discriminación, ley antidiscriminación. Nadie dice por qué se hizo. Eso se hizo ¿por qué? Porque los sectores cocaleros que habían crecido económicamente y que hoy son poder, claro, eran los que podían consumir. Entonces, como estaba la traba del racismo, ¿qué se hizo? Se pone esta ley, que por supuesto es positiva, yo no estoy en contra de, o sea, no estoy a favor que haya discriminación, pero entiendo que también tuvo que ver con la ascensión de estos sectores de capas medias indígenas, que te insisto, piensan como capitalistas. O sea, los sectores indígenas pueden reivindicar la Pachamama, lo plurinacional, lo étnico, pero en términos económicos, ellos también están apelando a participar del modelo. Sobre eso último, uno lo lleva a otras áreas, por ejemplo, a propósito de que el domingo se conmemoró internacionalmente, en algún lado se celebró, pues se entiende de forma diferente, el Día Internacional de la Mujer. Y precisamente sacamos a colación, lo tiraron por ahí, un texto que tenía que ver, una frase, para pa poder resumirla, de la Alexandra de Kollontai, que básicamente decía, bueno, da lo mismo, a la mujer le interesa, a la mujer obrera, por lo menos le interesa bien poco si el patrón es hombre o mujer. Y a propósito de esa misma boliburguesía, me acuerdo haber conversado con una amiga boliviana a propósito de una película donde llega una mamita a comprarle la casa a una vieja cuica, barrio alto y todo el tema, con un montón de esta boliburguesía que, en definitiva, a quien se acepta, da lo mismo si es negro, da lo mismo si amarillo, da lo mismo si tiene el de tal color la piel, qué sé yo, mientras tenga poder adquisitivo. Que un poco este tema de lo mismo que pasa con el tema de la mujer. Oye, mira, tenemos en el Cono Sur tres presidentas. Tenemos a Michelle Bachelet, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, tenemos a Dilma Rousseff en Brasil. Las tres con problemas hoy día en términos de institucional y político. Casi un karma. Sí. Pero no falta el machista que diga que eso porque mujeres tienen ese problema. Mira. Pero el punto ahí es que eso no deja necesariamente beneficios para la mujer trabajadora, para la mujer que vive en las villas, para la mujer que vive en los barrios, para la mujer que vive en las poblaciones. Se supone que sí en lo mediático, pero en lo concreto no. Porque en definitiva, lo que se me acuerdo el otro día, y se hablaba de esto, hubo un encuentro de la ONU Mujer en Chile. Vino incluso el secretario general, porque obviamente tiene que presidirle un hombre, Ban Ki-moon. Perdón, Ban Ki-moon. Sí, está bien. El tema era de que muchas de las que estaban ahí presentes podían estarlo sin ningún problema, ejecutivas top, gente muy premiada de todo el tema, porque habían otra mujer que le estaba cuidando a los niños, le estaba haciendo las cosas y todo lo demás. Entonces, lo mismo pasa en términos de esta misma boliburguesía. Empiezan a explotar a otros. Tienen poder adquisitivo, por tanto son bienvenidos. Si yo tengo un negocio, lo que me interesa es ganar plata. Me da lo mismo si este viene con este color, mira, viene con esta ropa media indígena, todo el tema, pero el loco tiene un fajo de billete que va a hacer que mi negocio siga funcionando. Y ahí empieza a verse de que todo este discurso de la discriminación, todo este discurso de las minorías y todo el tema, depende fuertemente del poder adquisitivo. Da lo mismo si tú eres homosexual, eres gay porque tiene poder adquisitivo, eres maricón si eres pobre. Eres indígena, buena onda, siempre y cuando sea un empresario que de una u otra manera tiene una relación. Es como acá en Chile ocurre con Enama, los mapuches buenos que tienen microempresas, que se relacionan y prestan servicio a las grandes empresas, con intelectuales indígenas, mapuches, qué sé yo. Pero tú veías a un comunero mapuche que tiene, qué sé yo, su tierra y está en un proceso de reubicación territorial, y si llega a una oficina, tú llamas a los pacos, sí, la policía. Entonces, al final hay como una cosa media tramposa en eso. Y claro, probablemente como todavía tenemos una visión media europeísta con el buen salvaje, indígenas buenos sentados en un directorio, qué inclusividad más grande. Y al final es como lo mismo, ¿no? No, bueno, en Bolivia es un poco diferente, yo creo que es más drástico. Yo lo he visto muchas veces. Existen estos personajes que conocemos como, digamos, de la clase alta, como podrían ser los Cusicanqui. Si tú te fijas, los Cusicanqui, que siempre ha sido de la aristocracia, porque cuando llegan los españoles, casan a estas princesas indígenas con los invasores, y se convierten inmediatamente en, empiezan a blanquearse. Durante generaciones, y hoy día los Cusicanqui es gente, la mayoría de ellos son rubios. Ellos, por ejemplo, como vienen del tiempo de la colonización, sí son aceptados socialmente y viven en la zona sur con la gente. Uh-huh. Pero no. Mira, en Bolivia, desgraciadamente, tú notas que sí, a pesar de que está toda esta inclusión en los ministerios, en que está este famoso viceministerio de la descolonización, pero la descolonización en la vida cotidiana no ocurre. Son pocas las casas, digamos, de los intelectuales de izquierda, como la mía, donde te puedes encontrar que aparece Felipe Quispe y se encuentra con la Amalia Pando y esas cosas. Lo que pasa normalmente es que, claro, la persona que va a comprar va donde la cholita y esa es su relación, la vendedora. Y generalmente las indígenas tratan a los blancos, los tratan de joven. Oiga, joven, que es un trato como así reverencial. Eso no se ha cortado. Hay momentos de explosión, por ejemplo, en algunas marchas que se cruzaron al blanco, les pegaron chicotazos, pero son unas cuestiones muy específicas. En la vida cotidiana, la relación indígena, yo diría que está más tensa en el último periodo, porque yo le he preguntado a gente mayor que dice que hubo un periodo de mestizaje hasta el año más o menos 30, 40 de 1900, donde se entendía por cholo esta mezcla de blanco e indígena y existía el concepto de los cholos decentes. El cholo decente era el mestizo. Hoy en día, más que hablar de mestizaje, lo que hay es una migración campo-ciudad donde el indígena asume el vestuario y trata de asumir el vocabulario del blanco, pero no hay mestizaje. O sea, ellos, claro, como tú dices, efectivamente son bien portados. Sí, las cholas pueden comprar una casa, pero no se van a relacionar con la vecina blanca. Eso no, eso está muy tenso. Yo diría que ciertos sectores para ubicar a esta gente. ¿Los están separando? Mira, nosotros, la zona sur, que es como quien dice la dehesa, colinda ya con un municipio de campo. Entonces se les entiende, ok, los cholitos del lado, muy simpáticos, en el campo. Claro, como se empieza a producir esta ascensión de esta burguesía chola, eso es verdad, llegan las cholas con los mantos llenos de fajo billete y te dicen, te compro la casa. Sí, pueden comprar la casa. ¿Y qué hacen ellos? El cholo lo que hace es que vive en la parte de arriba, tiene negocio abajo, y entonces se empieza a relacionar, pero como vendedor. Y se le entiende, él es vendedor. No es profesional, por lo tanto, no es el vecino. Es el vendedor de fruta, verdura, de papa. Y por supuesto que se produce, mira, yo veo que el tema del racismo es mutuo. No es un tema solamente de los blancos a los indígenas, sino que se ha empezado a producir una reacción muy fuerte en que también ellos nos consideran a nosotros despreciables. Y claro, ya la cuestión empieza en unos niveles de tensión del absurdo. O sea, están abanderados en algunos sectores de la producción y en algunos ministerios. Y en otros son, por ejemplo, los ministerios que todos entendemos que son los ministerios de los blancos. Así de polarizada está la situación. Ahora lo que dicen, claro, el tema del indio bueno, eso tú lo ves mucho en los ministerios. El indio bueno es el indio que más o menos en los años 90 se metió a trabajar en algunas empresas, o son sociólogos y trabajaban como con algunos estudios, y que hoy en día son parte de ministerio. Ese es como el indio bueno, pero el indio bueno, por supuesto, asume muchas cosas de blanco. Pero el indígena que sigue hablando en aymara, el indígena que sigue generalmente vestida de cholita, no sé, yo no me imagino en una fiesta de la zona sur a alguien vestido de cholo, de verdad. Eso no, por ahora no va a suceder. La descolonización es un proceso, a mi juicio, que va a tomar siglos y que tendría que tomárselo más en serio. En Argentina pasa una cosa similar, ¿no? En algunos estados de la República Federal de Argentina, está el caso con mapuches, con otras etnias también, en las que uno ve una violencia. Volvemos a insistir, se supone que hablamos de un gobierno progresista. Quiero hacer también una aclaración o por lo menos precisión respecto a lo que ocurre también con el racismo. Tú lo encuentras el racismo en Holanda, por ejemplo, en países súper open mind, de mente abierta. El racismo es casi una enfermedad, un tema de una patología. lo puede encontrar en países ultra desarrollados que han superado un montón de otras cosas, entre comillas, y el racismo está presente. De hecho, en Europa hoy por hoy el racismo está tomando, y la xenofobia, el nacionalismo está tomando ribete y niveles súper preocupantes. Porque en definitiva siempre el culpable es el inmigrante que viene a quitar, porque ese también es un discurso usado, archiusado, y ya debe tener, qué sé yo, unos 120 años por lo menos en los manuales de cómo gobernar. Está el tema de deslizar ahí que, bueno, el problema de la inmigración, por tanto no tenemos que hacernos cargo. Pero volviendo a lo que decían en el caso de Argentina, cosa que no ocurre, es muy diferente a lo que pasa en Chile, pero decir, ya, un gobierno progresista con el tema de los derechos humanos, que logra cooptar, por ejemplo, la Universidad de Madre Plaza de Mayo, que logra cooptar ciertas cosas, que bueno, tiene toda esta maquinaria en la campora, está de una u otra manera reprimiendo a comunidades, y uno dice, bueno, ¿dónde está en definitiva lo de izquierda? Pasa también en el caso de Venezuela, que tiene cosas muy buenas, que hay un proceso, que todo, pero disculpa, uno ve en alguna zona donde los indígenas son arrasados, porque la verdad hay inversiones y la verdad PDVSA tiene que hacer inversiones porque tiene de una u otra manera compromisos comerciales con varias partes del mundo. Lo ve con los Yasuni en Ecuador. Hoy por hoy, ¿qué definimos ser de izquierda más allá de la retórica antiimperialista? Yo puedo decir, ¿no? Estados Unidos que se joda. Ah, pero Vladimir Putin lo dice, y Vladimir Putin está peleando un capitalismo y expandirse. Que Rusia vuelva a ser una potencia. No está apelando a una restauración de la vieja Unión Soviética ni nada por el estilo. Pero él también, en sus discursos, trata muy mal a Estados Unidos. Al final, esto, hoy por hoy hay una especie de izquierda retórica que le pegamos a Estados Unidos, la gente dice, estos son secos, por tanto son de izquierda, pero al otro lado tienen contratos con Estados Unidos, tienen relaciones fluidas con Estados Unidos, pero mediáticamente, al parecer, no. La pregunta para hacerle uno lo que ocurre en Argentina con el tema de etnia, con el tema de pueblos indígenas, y por otro lado, la pregunta probablemente del millón que se viene planteando hace un buen rato, ¿qué significa ser de izquierda hoy día? Bueno, la primera, este último tiempo justamente venimos con un hecho bastante grave, que es la muerte de un niño Com, que es uno de los pueblos originarios que está en el Chaco. Un niño con por desnutrición y demás, hechos que se expresan en gran parte de las comunidades originarias, desplazadas. Justamente todo tiene que ver, no solamente con los pueblos originarios, sino con los pueblos en general, con el tema de la presencia de las transnacionales. Es decir, las transnacionales actúan con total impunidad en nuestro territorio. Es decir, las transnacionales necesitan tierra, y si justo en la tierra que necesitan hay pueblos originarios, o hay aldeas, o hay barrios, o lo que sea, esos lugares son desplazados, ni siquiera legalmente, porque en esos sectores actúan no solamente las fuerzas policiales o la gendarmería u otros grupos de represión del Estado, sino también los grupos paramilitares, que responden directamente a estas empresas, es decir, generando hechos de violencia, asesinatos y demás, algo muy común. En este último tiempo apareció con fuerza lo de los COM, porque nuestra realidad es de que hay un silenciamiento sobre estos hechos. De hecho, hay una deconstrucción cultural vinculada a recordar los genocidios sobre los pueblos originarios como hechos risueños o históricos, o a Cristóbal Colón como un tipo agradable que vino a descubrir la América cuando América ya estaba poblada. Es decir, toda una construcción cultural vinculada a, digamos, despreciar nuestros orígenes, despreciar las diferentes culturas que existen en nuestros países y demás. Pero a su vez, esta concepción, digamos, que se opone a esta colonización del pensamiento y demás, también tiene sus limitaciones. Es decir, porque tampoco nos plantean inmediatamente, y ahí sí paso a la segunda pregunta, a una salida que nos permita, digamos, evadir o mostrar una alternativa clara a esa visión que por un lado nos dice, bueno, acá hay que traspolar la situación de este tal cual país a la Argentina, o a Chile, o a donde sea. Acá, bueno, nos alejamos al imperialismo norteamericano, pero los chinos tienen bandera roja. Es decir, vamos haciendo acuerdos con un país como China, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Porque Mao dijo en su momento que China, antes de ser comunista, iba a pasar por un largo estadio de capitalismo de Estado. Esa excusa los soviéticos se fueron por un lado. Exactamente. No solamente eso, sino así, no soy economista, pero sí algunos datos que he podido leer en estos últimos días. Por ejemplo, un dato bien claro es la vinculación de la deuda norteamericana con China y a su vez Estados Unidos como principal comprador de productos chinos. Es decir, se produce un vínculo económico hiperestrecho. Hiperestrecho. Y acá obviamente juega la alianza rusa-china, que ha sido un factor, digamos, de copamiento incluso algunos mercados que eran netamente norteamericanos, principalmente de América Latina. En el caso de Argentina, por ejemplo, la inserción como accionista sobre algunas petroleras, es decir, algunas empresas exploradoras de petróleo, siempre vinculado a las materias primas o a, digamos, los recursos energéticos. Y en este marco, un poco en base a la pregunta, ¿qué es ser de izquierda hoy? Y ser de izquierda creo que es una... la respuesta puede ser muy general. Es decir, dentro de la izquierda aparecen los grupos electoralistas, aparecen aquellos que piensan de que solamente generando algún tipo de economías paralelas es posible cambiar el país. Aparecen, digamos, los grupos que se reclaman en cierta forma desde la nostalgia, desde algunas corrientes históricas, como ha sido en nuestro país, corrientes muy importantes como los Montoneros o el PRT-ERP. Y lo que nos falta es, digamos, generar el proyecto que nos permita justamente poner sobre la mesa algo fundamental, que es el problema del poder. Es decir, el poder no está en disputa y no está en discusión tampoco. Entonces, al no estar ni en disputa ni en discusión, ni tener la pretensión de ir por eso, nos encontramos en nuestro país con que la izquierda son 200.000 vertientes. 200.000 vertientes sin capacidad ni siquiera de atemorizar a, no sé, al pequeño comerciante, en un sentido, digamos, digamos irónico. Es decir, que son los más desprotegidos. O sea, desprotegidos en el sentido que ni siquiera tienen la posibilidad de competir con las grandes empresas y demás. Es decir, una izquierda que es, digamos, cierta forma, inofensiva. Esa es la realidad, al menos de nuestro país, en lo que viene sucediendo en el último tiempo. Y como, digamos, tarea de contingencia, uno se pregunta, bueno, ¿qué queremos ser? Es decir, para superar esta realidad. Nosotros venimos de una situación particularmente en nuestro país donde la gran mayoría de las organizaciones revolucionarias del 70 fueron, en 2-3 años de dictadura, fueron desarticuladas completamente. Y en el caso del, específicamente del PRT-ERP, una acción que fue aniquilada. Sí. Es decir, no solamente desarticulada, es decir, todos sus órganos de dirección fueron asesinados, desaparecidos, torturados y demás, prácticamente en toda su complejidad, es decir, completamente exterminados. Por lo cual, los que venimos de las nuevas generaciones tenemos un vacío de época donde no hemos tenido la posibilidad de tener un nexo directo con esa experiencia. Es decir, en los 90 ya las organizaciones político-revolucionarias no existían como tales, salvo algunos pequeños grupos que trataban de reconstruir esas experiencias. Y después del 2001, con la rebelión popular que tiró abajo 3-4 gobiernos constitucionales, entre ellos el de La Rúa, hasta la llegada de Duhalde, con un estado de características policiales, de vuelta empezó, digamos, las instancias de tratar de recomponer parte de esa izquierda revolucionaria, hoy en nuestro país dispersa. Y donde justamente, digamos, para concluir esta pregunta, ¿qué es ser izquierda? Yo creo que no hay otra opción que pretender ser una izquierda revolucionaria. Es decir, la izquierda es un complejo, digamos, habitacional donde están de los que piensan que juntando un voto pueden cambiar el sistema y poniendo 2 o 3 diputados, hasta los que piensan de que se resuelve una economía paralela. Y los que pretendemos, creo que hay que tener, digamos, esa humildad en base a nuestras realidades, ¿qué pretendemos? Construir instancias de poder popular y de tratar de construir poder, efectivamente, desde los de abajo, ¿no? Respecto, aparte de lo que dijiste, hablaste de una izquierda electoral. Hoy está, podrá ser peyorativo para alguno que lo plantee así, pero está de moda el caso de la izquierda electoralista a propósito de lo que está pasando en Europa con Syriza, que ha hecho gala de un pragmatismo, porque algunos podrán decir de realismo político y otros dirán hay que tener estómago o hay que tener cierta, debilidades políticas para de una u otra manera llegar a negociar o capitular con ciertas áreas bastante sensibles. A mí no me parece tan bonito ni me parece tan bueno el dejarle, no sé, por el Ministerio de Defensa, por ejemplo, a un grupo de derecha. pero se entiende que hay un discurso nacionalista, que hay un discurso del orgullo griego, en definitiva, que está instalado y que permea también incluso la izquierda con todas las corrientes internas que tiene Syriza. En el caso de España, que es probablemente lo que más ha llegado, básicamente porque está el español, de hecho el griego no es una lengua muy usada hoy por hoy, pero en el caso de Podemos, que tiene sus propias complicaciones internas a propósito de un cierto quiebre de algunas tendencias, el caso de Monedero, que hoy día está siendo cuestionado a propósito de ciertas asesorías que hizo a Venezuela y de cierta plata, que Monedero, irónicamente, es el tesorero de Podemos, y en el caso de Pablo Iglesias, con opción, en definitiva, para poder disputar estos dos bloques, que son el Partido Popular, el PP, y el PSOE, el Partido Socialista Español. Y uno dice, el camino está allá. ¿Por qué? Porque mira, hoy día tiene opción. Mira lo que pasó en las elecciones como eurodiputado, lograron escaño. Y uno dice, sí, es el camino. Pero también hay otra gente que dice, opino similar a esto, que es una salida a esta misma crisis institucional que tiene hoy día la representatividad de los partidos políticos. En el caso de España, lo que pasa con el PP y con el PSOE, que han gobernado acá en Chile, puede ser la Concertación y la Alianza, esta cosa binominal que se tiende a dar en las democracias occidentales. Pero lo que hace, en definitiva, es como Lampedusa, este gatopardismo de decir, bueno, cambiemos algo para que nadie cambie. Hagamos alguna reforma, porque la verdad sí, es feo que de una u otra manera haya discriminación, es feo que ocurran este tipo de cosas. Si lo maquillamos un poco o arreglamos un poco, claro, nadie se puede enojar, oye, mejoramos algunas cosas, nadie puede estar en contra de eso, pero no cambia de fondo las cosas, no está cambiando un modelo, y ahí en términos de ser de izquierda parece que hoy día no es prerequisito autodenominarse de izquierda el ser anticapitalista. Con un par de cosas estáis bien. Y generalmente eso deja las dictaduras, porque la mayoría eran combatientes contra la dictadura, por tanto el enemigo de la izquierda es la dictadura nomás. No, el enemigo de la gente de izquierda, por lo menos de toda la raigambre y corriente revolucionaria, era la explotación y por tal el explotador. Da lo mismo el color que tenga, da lo mismo el porte, si es hombre, si es mujer, transgénero, da lo mismo. Si explota a otro, es mi enemigo. Pero parece que hoy día no es eso. Parece que hay gente que explota mejor igual. Hay gente que es más amable probablemente, o que es más bonita, o que por lo menos más decorativamente se ve mejor. Y ahí como que la izquierda entró, obviamente, con ciertos andamiajes teóricos. A propósito de Argentina, está el caso de Néstor Laclau, por ejemplo, que yo creo que harto daño hizo, pero esa es mi visión nomás. Cuando se murió yo no celebré, pero tampoco me enojé. En términos de esta cosa muy posmoderna de mejoremos algunas cosas, la sociedad democrática avanza de esta forma, claro, cuando tú vivís cómodamente es muy fácil escribir y decir sobre eso en la columna de diarios como El Mercurio, El Clarín o lo que sea, pero para uno que lo vive en esta otra situación abajo, no es tan gracioso. Y en ese sentido Te lo planteo porque ha permeado mucho en América Latina lo que, insisto, Syriza y Podemos, y hay opción en Argentina, acá en Chile se está discutiendo incluso, está la gente de izquierda autónoma dice, el camino es Podemos, bueno, el triunfo de Syriza, sin entenderlo mucho, mucha gente hizo columna, habló sobre el tema, ni siquiera entendiendo la realidad de lo que es Syriza, que es un menjunje de vertientes de izquierda, algunas peleas entre sí y todo lo demás, que insisto, es un pragmatismo en una situación de un escenario, de una caracterización, de unas condiciones que tiene Grecia actualmente súper compleja. Y en ese sentido, esa opción, tácticamente, no la voy a discutir en términos de principio, es una posibilidad, lo ve adentro, que pueda mellar este ascendencia del imperialismo. En realidad, justamente sí, es táctico, no es un problema de principios, porque en determinadas circunstancias quizá se puede intervenir electoralmente para tal cual tarea. Yo creo que en estas condiciones no. De hecho, creo que es un poco lo que sirve la intervención de cierta izquierda en las elecciones, en Argentina particularmente. Sirve, digamos, para completar un collage donde probablemente habría solamente dos colores. Y dos colores del mismo color encima. En este caso, digamos, en Argentina las elecciones ya empiezan a polarizarse con dos opciones de derecha, que posiblemente una de ellas sea la ganadora, no sé cuál, pero realmente son bastante parecidos. En el caso de Sergio Massa y de Daniel Scioli, que es uno rompiendo con el kirchnerismo, y el otro, kirchnerista actualmente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el candidato presidenciable del kirchnerismo. Uh-huh. Se olfatea por las encuestas, por cómo le están dando propaganda. Increíblemente ambos haciendo, digamos, campaña alrededor, rodeado de policías, todo el tiempo. Es que para que no lo ataque la derecha, supongo un ataque, atentado y cosas así, el fascismo internacional, ¿no? Sí, no, es que en realidad es increíble, ¿no? Porque el paso del kirchnerismo más puro, con un discurso progresista, pasa a las manos del más kirchnerista resistido, repudiado por los propios kirchneristas. Entonces como que se da esa contradicción donde la Cámpora, que vos mencionaste anteriormente, que supuestamente es el tío Cámpora era un presidente progresista, de lo mejor del peronismo, en su momento, en la primera etapa, los resistieron, pero Scioli es el fascismo, Scioli, y hoy están todos rodeándolo, a fin de cuentas, porque esto es así, estos partidos de la burguesía, del enemigo, tienen que ganar las elecciones, no la pueden perder. Entonces no van a perder. Pragmatismo ahí. Tal cual, sí. Uh-huh. Es plata, inversión y que dé resultados, o sea, no hay otra opción. O sea, si Luli Salazar tuviera opción, vamos con ella. Tal cual, exactamente. No, fuera broma, que en un momento se ofreció de candidata. Sí, estaba sí. Tan mal la cosa y era para graficar. Hay gente, acá ocurrió eso también, así como hoy por hoy pasa esto con los partidos generalmente de la burguesía, que ha tenido un ciertas crisis porque no tienen cuadros políticos, porque, mira, este sale en la tele, va al partido, lo recluta y dice, oye, ¿por qué no te tiras como diputado para acá? Sí, mira, un sueldo fácil, no es mucha pega. Tú le caes bien a la gente. Y empieza a tener un montón de gente conocida, porque aparte te ahorra plata. ¿Por qué? Porque lo difícil hoy día en la maquinaria electoral es posicionar un rostro, posicionar un nombre. Sí. Y hay gente que está en la tele que ya lo tiene. Entonces es mucho más fácil, claro, hacer campaña en eso. Pero ideológicamente, el partido está lleno de gente que gana elecciones, pero no hay hoy día partido incluso ideológico, que es un poco la crisis. Lo que ocurre acá en Chile, que algunos dicen, tenemos un montón de gente. Lo que pasa hoy día, la nueva mayoría murió y volvió a tomar el control de la Concertación, porque llegaron los viejos patriarcas de la Concertación a decir, esto no tienen experiencia, no tienen madurez política, nosotros sí. Pero en cierta medida tienen razón, porque antes eran cuadros ideológicamente, los jóvenes querían un mundo, una sociedad, no querían el socialismo, pero querían una cosa de tercera vía y todo lo demás. Y estos de ahora no, quieren poder, pero ellos crearon eso, ellos reclutaron a esta gente. Y eso es como uno lo ve en América Latina, que la mayoría es de un actor, que una actriz, que una modelo. Y básicamente porque son conocidos, porque lo que importa es ganar las elecciones. Mm. Es que tener el control del aparato estatal para hacer negocio y después, porque quien gana el control del aparato estatal es muy bien mirado por el mundo privado. Salir de ahí y tenéis pega segura en un directorio, tenéis pega segura a cargo de, con los contactos que tiene. Porque muchas de las cosas, y esa es probablemente lo que la gente no entiende, el aparato estatal sirve al mundo privado porque muchas cosas dependen de decisiones políticas para construir una carretera, y esa carretera cuesta plata, y cuando pasáis por ahí después te van a cobrar y esa plata va al mundo privado. Pero alguien visó desde el gobierno aquello. Por eso es tan importante y tan preciado para el mundo privado el Estado. Y en ese sentido, ya no teniendo una opción en términos tácticos, viendo el escenario electoralista, ¿cuáles vendrían siendo los caminos, los procesos a desarrollar? Que uno lo está viendo, mucha gente hoy día, movimientos sociales que están naciendo en regiones, más sobre todo, particularmente, muchos con un discurso claro antipartidario, así, no queremos partidos, no queremos que vengan aquí a vendernos cuentos y todo el tema, y aparecerán contra un proceso donde se empiezan a foguear, maduran durante el mismo proceso y se empiezan a empoderar realmente, sin la necesidad de las viejas manuales, y las viejas fórmulas y de los viejos expertos en cómo se hacen las cosas. Sí, es bastante complejo esa situación, porque por un lado, digamos, el movimiento antipartido se da a partir de la derrota frente a la dictadura, es decir, me atrevería a decir que en gran medida afecta a todos los sectores, pero principalmente, digamos, a los sectores que se han tratado de construir una opción revolucionaria. En Argentina tenemos una particularidad donde justamente estas fuerzas de características electorales partidarias han crecido monstruosamente. A su vez, lo mismo sucede en el movimiento estudiantil. Es decir, que el viejo discurso antipartido se va diluyendo en opciones electorales en gran medida. En otras no, siguen manteniendo algunas concepciones, digamos, de horizontalismo, bueno, y otros diferentes proyectos, ¿no? Actualmente, digamos, la dificultad que existe fundamentalmente es, digamos, lograr que esa opción antipartido, que cada uno, bueno, puede decidir por qué tipo de herramienta necesita construir, es decir, no podemos tener, digamos, justamente sacar el manual y pensar de que Lenin dijo el partido, el frente o Ho Chi Minh, porque eso no da resultado. De hecho, a nosotros no nos da resultado y a muchos sectores no, tampoco, porque los resultados, digamos, finales indican de que seguimos siendo fuerzas débiles, es decir, no hemos logrado traspasar, digamos, las limitaciones que existen en gran parte de la izquierda revolucionaria argentina. Y por otro lado, sí han aparecido otros elementos que deben nutrir justamente las bases teóricas o ideológicas que han surgido de diferentes revoluciones, sumadas a otras, como han sido los sandinistas, digamos, los tupamaros en Uruguay, y otras tantas experiencias que han surgido en la década del 60-70, y a su vez lo nuevo que nació en los 80 y los 90, que de hecho nos ha permitido resistir al neoliberalismo, la realidad, en el caso de Argentina, como han sido los fogoneros, después el movimiento piquetero, las asambleas barriales, las nuevas formas de hacer sindicalismo, en el caso de, bueno, en el 92 el grito Bursaco, que permitió nuevamente levantar un polo sindical, no de las características que uno querría que sean, pero sí, por lo menos poder disputar a la burocracia algunos ámbitos sindicales, es decir, son todas expresiones nuevas que deben nutrir, digamos, lo nuevo que se pretende construir. En este momento nosotros particularmente pensamos de que la gran disyuntiva es tratar de, digamos, buscar los canales que nos permitan recorrer un camino común, por lo menos, es decir, a todas esas expresiones, porque vamos al norte y hay lucha contra la deforestación, vamos sobre el lado más de Neuquén, de Mendoza, y demás, la lucha contra las transnacionales de la minería a cielo abierto y demás. En el sur, la lucha por la tierra, en el centro del país, lo mismo, en el Chaco, la lucha por la defensa de la tierra, sobre el avance de las transnacionales, la sojización. Y así en todo el país hay expresiones de resistencia muy importantes, pero resistencia, es decir, no logramos que esa resistencia se convierta en instancias de ofensiva, como en algún momento hubiera sido posible. En este momento tiene que ver eso por la lógica ya más psicológica, de cuando estáis en resistencia, la verdad estáis recibiendo un golpe, no estáis dando ninguno, por la forma y la posición en la que quedáis. ¿Quedamos con esa mentalidad de la resistencia? Es que sí, en sí, en Argentina, digamos, estamos todo el tiempo resistiendo. Todo el tiempo resistiendo, y cuando estamos haciendo un paso ofensiva, es en el marco de la resistencia también. Es decir, nos quieren, en el caso particular, nosotros venimos una experiencia muy grande de lucha por la defensa de la costa de Quilmes, que la empresa Techín, la transnacional, quería hacer una especie de Puerto Madero, que es un gran complejo habitacional de empresas transnacionales, torres, etcétera, y era barrer con los territorios de la zona, generar zonas inundables, romper con todo lo que tiene que ver con el último pulmón verde que tiene la provincia de Buenos Aires en términos de dimensión. Claro, ellos nos plantearon la situación de que iban a hacer eso. Entonces, en ese marco, nosotros resistimos con movimientos ofensivos para, digamos, alimentar una situación de defender lo que ya teníamos. Es decir, no ir por cómo hacemos para que Puerto Madero desaparezca y ahí construir viviendas para el pueblo. No. Eso no pasa. Entonces, estamos todo el tiempo en instancias de resistencia. Y justamente es producto de que no hemos logrado construir un proyecto que nos permita ir sobre ellos. Y no estar todo el tiempo defendiendo desde cuando ellos vienen sobre nosotros. Hay un tema de contingencia. Lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Vamos a aprovechar de respirar, tomar un café y algo por el estilo. Sí, mientras un calor. Sí, han bajado mucho de peso, un sauna también. Que tiene que ver con contingencia. Ariel, te vamos a consultar sobre el caso Nisman y en el caso de Javiera, sobre el tema de la demanda de mar para Bolivia. Porque obviamente hay que ver desde, no el prisma que generalmente tienen los medios de comunicación, sino de cómo lo ven ustedes desde ahí.

es nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5. Regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que este programa se escucha todos los días en la retransmisión también a las 6 de la tarde. Si saludamos también a la gente que no escucha la retransmisión, le aclaramos inmediatamente que cuando hacemos concurso de libros lo hacemos los programas en vivo, no las retransmisiones. Para ti, Severina, allá, saluda a Talcahuano. Un pequeño mensaje. Está diciendo que está excelente el programa. Seguimos acá conversando, estamos con Ariel y estamos con Javiera, hablando del imperialismo del siglo XXI, pero dejamos algunas preguntas también que tienen que ver con las contingencias. Javiera, chileno-boliviana, y Ariel de Argentina, y nos acompaña Carmen de Venus y Joaquín de la planeta Cangrejo. Hoy día hay inmortalidad, ¿cierto? Así es. A las 23. A las 23. No se lo pierdan. O si se lo pierden, no se van a perder de mucho tampoco. Vamos aclarando. ¿Hay pauta? Estamos en no, yo la exigí ahora. Me parece. Muy bien. Está bueno ya que haya pauta. Por favor. Hablamos de lo que está ocurriendo en Argentina, Ariel, a propósito del caso del fiscal Nisman. Porque parece que este último tiempo los fiscales se están haciendo famosos en los países latinoamericanos. Como lo está ocurriendo acá con el caso Carlos Gajardo. De hecho, empecé a descubrir que hay gente en las redes sociales que está teniendo memes de Carlos Gajardo. Que pone la foto de portada así como el héroe nacional. Bien loco. Yo me acuerdo que es como la película Batman. ¿Te acuerdas del fiscal que era el bueno y al final terminó no siendo tan bueno? Pero ojo ahí. Pues a Chaguán no es bueno, les digo de antemano. Pero en el caso de Nisman, no, Chaguán, que también se sabía que tenía sus pretensiones políticas más adelante, un tipo que llevaba adelante este caso apoyado en su momento terminado por el propio Néstor Kirchner, que tenía que ver con el atentado de la AMIA, esto fue en el año 94, si es que no me equivoco, y él, de una u otra manera, terminado, arma esta tesis en términos jurídicos, con prueba y todo, de que se habría pactado, por así decirlo, con el gobierno de Irán. A propósito de ciertas cosas, de ciertos tratos comerciales, la impunidad, o por lo menos derivar hacia otro lado la investigación, y esto habría sido manejado por el Servicio de Inteligencia desde la propia Casa Rosada, con conocimientos de la propia Cristina Fernández. Después de eso, se sabe de la muerte, aún en investigación, del fiscal Nisman, que despierta mucha suspicacia, y obviamente, porque es la madrugada del día lunes, donde iba a presentar, por lo menos públicamente, estas pruebas, y se ha generado una especie de polarización mediática, digamos las cosas como son, mediática, porque probablemente la gente, si bien puede preocuparle el tema del fiscal, probablemente le preocupa más cómo llegar al otro día y parar la casa. ¿Cuál es la visión que tienes tú y que tiene, generalmente te lo pregunto a través tuyo, la gente de a pie? No el Clarín, no Telesur, no, la gente de a pie. Claro, sí. Es que en realidad se vincula mucho. Porque luego del caso de lo que pasó con Nisman, los fiscales que estaban vinculados a la causa AMIA convocaron una movilización en la Plaza de Mayo y francamente se juntó fue una movilización multitudinaria. Es decir, según la Policía Federal, unas 100.000 personas, y según la Policía Metropolitana, que responde a otro sector político, unas 300.000 personas. Lo cual, para el nivel de movilización que hay en Argentina, es bastante grande. O sea, se llenó prácticamente toda la Plaza de Mayo. Efectivamente, aparece mucho el rol de los medios, para generar esta opinión, porque si uno escarba un poquitito, se da cuenta de que prácticamente esta situación no tiene nada que ver con la vida cotidiana de la gente a pie, justamente del pueblo, sino más bien con todo lo que se viene sucediendo por arriba, es decir, la guerra entre sectores de inteligencia, digamos, las disputas políticas en este momento. Hay un hecho que es importante que se sepa, porque por lo general no trasciende los grandes medios. Por ejemplo, uno de los que levanta a este fiscal Nisman, que es Mauricio Macri, como el gran fiscal patriota, el ejemplo y demás, este fiscal fue el mismo que lo acusó a él por espionaje ilegal. De hecho. Es decir, incluso aparecieron algunos videos que trascendieron y demás. Es decir, cómo cambian las opiniones de acuerdo a las necesidades políticas. Yo creo que particularmente es un caso que no va a esclarecerse nunca realmente lo que sucedió, porque intervinieron varios sectores de inteligencia, entre ellos la CIDE, la inteligencia del ejército, el propio gobierno y demás. Pero lo real es de que se trató de una operación clara, donde obviamente las causas del asesinato creo que no tienen que ver justamente con la presentación de este informe vinculado a causa AMIA, donde cualquier jurista más o menos serio ha analizado de que prácticamente no se presentaba ninguna prueba ahí, sino que más bien un informe vinculado a recortes periodísticos, canales, escuchas que poco decían y demás. Pero la realidad es de que en el fondo lo que se está disputando es la política. Es decir, con un muerto en el medio, un fiscal que realmente no ha hecho nada por la causa AMIA, no ha trabajado para el esclarecimiento, hace muchos años que está, de hecho fue puesto por el Néstor Kirchner, la causa nunca ha avanzado. Los fiscales que convocaron esta movilización multitudinaria son los que están acusados por los familiares de la AMIA de encubrimiento. Es decir, veamos el entramado mediático que se generó de manera de que los tipos que están acusados de encubrimiento por la causa AMIA fueron los convocantes contra la impunidad en base al caso de Nisman. Es decir, es un gran embrollo, obviamente bien estructurado, bien trabajado, donde por un lado la fiscal que toma el caso Nisman dice que está investigando con un montón de irregularidades, como por ejemplo no sabe qué pasó 3 horas antes de la muerte de Nisman, no sabe 3 horas después de la muerte de Nisman, perdón, es decir, es gravísimo, ha intervenido otros elementos, digamos, sobre el sector de donde sucedió esto, si se suicidó, lo mataron, o fue un suicidio, digamos, impulsado. Yo creo que nunca se va a saber. Lo real es de lo que se monta sobre esto. Por un lado, la oposición política instaura diferentes formas de que fue un asesinato impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo el sector de la oposición más fascista, por decirlo de cierta forma. Incluso algunos sectores desprendidos del riñón kirchnerista. Y por otro lado, el otro sector que trata de defenderse y manda a la hoguera a los sectores más progresistas de su propio gobierno, como es el caso de la Federación de Trabajadores de la Tierra y de la Vivienda y demás, que han quedado involucrados en esta causa de escuchas, entre ellos el líder de Quebracho, Fernando Esteche, que también yo creo, estoy convencido, que trata también de la propia maniobra de inteligencia para debilitar a los sectores que eran más críticos dentro del propio oficialismo, ¿no? Incluso en el caso de Quebracho, por fuera del oficialismo, pero que por su relación de defensa de la experiencia de Araní y demás, ha quedado directamente involucrado para condicionarlo, seguramente. No conozco, digamos, los detalles de todo esto, pero sí de que están, digamos, metidos en todo este embrollo de las escuchas y demás. De la gente a pie, digamos, es como todo este tipo de hechos. Son grandes explosiones mediáticas que tienden a disminuir. En lo general, el sector más pobre de oído, esa es la realidad. Los sectores que más se han involucrado en este hecho, supuestamente los sectores más democráticos, vinculados a los sectores medios, a la clase media y demás, son los que han impulsado estas movilizaciones multitudinarias, como lo hacen habitualmente, con sobrehechos de inseguridad y demás, producto justamente de este desprendimiento de las realidades de los sectores más populares con estos sectores. Como te decía anteriormente, hace poquito un niño Cuom murió por desnutrición, un hecho sumamente grave, y no hubo las mismas capacidades de movilización hacia la Plaza de Mayo que con lo de Nisman, que era un tipo que vivía en una torre multimillonaria y demás, desvinculado de las realidades de las poblaciones, desvinculado de la pobreza, un tipo que trabajó para el encubrimiento de la AMIA, y sin embargo, amplios sectores de las capas medias salieron a las calles. murió un chico este. Después hubo otro caso muy grave de un chico que mata a la policía después de un recital, también con todas las irregularidades y las continuidades sobre estas muertes. Los gatillos fáciles son algo permanente en la Argentina, es decir, tiros por la espalda en las poblaciones más pobres, chicos que aparecen ahorcados en las comisarías, los famosos suicidios, otras personas de los sectores más vulnerables, de que la policía le exigen que roben para ellos y como no lo hacen o terminan muertos o amenazados y demás. Bueno, todas estas cosas no suscitan esa sensibilidad de los sectores medios, que sí lo hacen con estas formulaciones mediáticas, que francamente no traen nada bueno, es decir, porque no significan que va a haber más democracia estas movilizaciones, ya que las convocan los propios sectores que garantizan que no haya democracia real, al menos como nosotros la quisiéramos, o democracia con un poquito más de oxígeno. No lo existen. Las impunidades de las policías siguen, las impunidades de los servicios de inteligencia siguen, las impunidades de los políticos corruptos siguen, las impunidades de la gendarmería, es decir, de las represiones, continúan. Nisman aparece como un ícono de la democracia, la república. Democracia que en Argentina no existe, república que no existe. Obviamente esto no es un comparativo con los niveles de represión de la dictadura, pero a partir de que nosotros vemos en nuestros barrios y demás, de que existe niños con desnutrición, que existe analfabetismo, de que la policía arremete contra los jóvenes permanentemente en la represión, de que el narcotráfico se instala con fuerza en los territorios, amenaza, quema clubes infantiles, otros chicos mueren por producto de los enfrentamientos entre narcos. Es decir, ver todo esto, creemos de que eso no puede ser jamás la base de una democracia real. Es decir, a partir de que existe la pobreza o que existe la explotación, ¿no? Por tu parte, Javiera, lo que está ocurriendo con Bolivia. A propósito de esta demanda en La Haya, donde hay un entrevero, a nivel ya más diplomático, no tiene que ver mucho entre pueblo y otro. Tenemos acá el canciller Heraldo Muñoz, con el agente que está en La Haya, que, dicho sea paso, es también asesor legal de un grupo empresarial como es Metrogas. Un poquito extraño porque precisamente hay conflictos de interés en eso. Se ha levantado una política de parte de Bolivia, hace, no viene con Evo Morales solamente, sino bastante histórico, de culpar muchas veces a esta de una u otra manera, arbitrariedad histórica, producto de los problemas que han tenido para desarrollar o para mejorar política social, y etcétera, etcétera. Y Chile, por un lado, arma otro relato que tiene que ver con somos exitosos, por eso el resto nos tiene envidia. Y para los dos lados sirve. ¿Sirve por qué? Porque es un discurso que se da desde el poder, desde los gobiernos hacia abajo. Tú tienes la particularidad, tienes una visión de dos lados. ¿Qué opinas de esto del conflicto de La Haya, de mar para Bolivia, y el sector de izquierda que dice sí, hay que tener mar para Bolivia? Algunos lo decían por lo menos hace un año y medio atrás, hoy día están piola porque no quieren hacer olitas tampoco a su gobierno y complicarle en términos de política exterior. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tema de La Haya en particular yo no me puedo pronunciar, no tengo elementos como para eso, pero sí como ir a dos cosas. Una es el origen del problema, que ahí sí tiene que ver con el tema de clase. Y también sí, concuerdo contigo, los gobiernos ocupan, por lo menos en Bolivia históricamente, este discurso del problema de la falta de mar como una forma de encubrir la poca eficacia que tienen ellos, la poca eficiencia y todo lo que el derivado en realidad de problemas internos. Ahora, respecto a cómo se origina esto, que es para donde a mí me interesa apuntar, si uno se remonta a los gobiernos que suceden después de la independencia, en estos países básicamente es la burguesía criolla. No es el pueblo, no son ni los campesinos ni los trabajadores los que quedan al mando, sino estos pequeños grupos de poder, como siempre. Son ellos los que tienen intereses con el imperio, en el caso específico de la Guerra del Pacífico, el tema con Inglaterra, y todo el conflicto responde a esos intereses de esa clase imperialista y criolla nacional, y no el pueblo. Ahora, lo que pasa, por supuesto, lo muestran de manera muy impactante en Bolivia. Todo el tema que pasa con Eduardo Avaroa, los héroes de Topater. Por supuesto, desde el punto de vista práctico, tú puedes decir sí, es heroico porque un grupo de bolivianos resisten a Antofagasta el asalto. Porque lo que pasa aquí es que no es como el caso de las casas ocupa. No había un espacio desocupado que vinieron y se lo tomaron, sino que sucedieron dos hechos. Un hecho que es de la naturaleza, un terremoto que destruyó mejillones. Uh-huh. Entonces efectivamente estaba en el suelo. Pero el pueblo de Antofagasta sí tenía habitantes. Eso sí estaba habitado con muy poca gente, y el argumento de los chilenos es, bueno, son re pocos, nosotros somos mayoría, entonces los sacamos. Pero en realidad esa es la versión muy pedestre y básica. Sí, sí, sí. Si en realidad el tema son los intereses, como siempre, de las transnacionales sobre los recursos naturales de América Latina. De hecho, para precisar, hablamos en el primer bloque precisamente del origen de la Guerra del Pacífico, y que probablemente mucha gente desconoce, que tiene que ver en su momento terminado en esta, entre comillas, asamblea constituyente que hay en Bolivia, el tema del royalty, y aplica, obviamente, a empresas chilenas el tema del royalty. Una de esas empresas, y en las que se genera el conflicto, era de Agustín Edward, el primero de la dinastía, sí, que continúa hasta el día de hoy, dueño del Mercurio y de algunas acciones en distintas empresas. Son ellos que no quieren pagar el royalty y le piden al gobierno intervenir. El gobierno dice, no nos vamos a meter porque es un tema soberano de otro lado. Y ahí empieza una escaramuza, arman el tema desde la prensa. De hecho, ahí los Agustín Edward descubren y después compran el Mercurio Valparaíso, y después fundan en años después el Mercurio acá en Santiago. Pero descubren que a través de la prensa empezaron a armar todo este cuento. Y estaban también los intereses ingleses. Recordemos que los orígenes de los Edward son ingleses y estaban ahí asociados. Pero fue la empresa de Agustín Edward que inicia y provocan y de una u otra manera fomentan para que haya una disputa en términos bélicos y aprovechen toda esta táctica que tú estás relatando, el tema de ocupar mejillones, y después se hace una ocupación militar, que no son buena onda, no es poner una banderita y ahora te vas tú porque estoy yo acá, sino en términos de guerra. Claro, exactamente así, porque por supuesto, si uno se da cuenta que en realidad la guerra es la continuación de la política a través de las armas, es lógico que eso es así. Efectivamente, la familia Edwards ha sido nefasta en Chile, ha orquestado incluso de cierta forma la caída del gobierno de Allende, y recién se podría decir que de alguna forma se les pudo dar vuelta un poco o pegar un bofetón de vuelta con el tema del secuestro de Christine Edwards. Uh-huh. Pero el resto del tiempo, claro, tú dices, impunes totales, y en este caso tienen ellos en especial, y en general las burguesías tienen gran culpa de lo que está pasando y lo que fue la guerra del Pacífico, que fue una masacre. En el caso boliviano, el ejército boliviano nunca ha tenido gran desarrollo bélico, tecnológico. Incluso se comenta que el Chaji que llevó la noticia llegó súper tarde porque no tenían telégrafo y tuvo que ir corriendo a avisar a La Paz. Entonces, son gobiernos que mandan a su pueblo a la masacre por sus intereses. Uh-huh. Y después se muestra como un acto de patriotismo. Uh-huh. Oye, yo no sé. La patria, por lo menos para mí, debe ser de América, debe ser de todos nosotros. Los recursos deben ser de los, digamos, americanos en el buen sentido de la palabra, y no empresas transnacionales. Eso se entiende la patria como arraigo, a lo tuyo, al conjunto. Yo entiendo la patria como, claro, el arraigo, las costumbres, el derecho a decidir sobre tus recursos naturales, sobre tu economía, sobre tu forma organizativa incluso. Y lo que sucede acá en el tema de la guerra del Pacífico es lo mismo que pasa después con la pelea en el Chaco con el tema de con el petróleo. Exactamente lo mismo. ¿A quiénes agarran? Agarran a los indígenas, le meten este concepto de nación, porque en el caso chileno también arrastran gente de otras partes a pelear, uh-huh, que en algunos casos ni siquiera se consideran muchos chilenos, y en el caso boliviano menos, ni sabían que eran bolivianos. Y los agarran y los llevan como animales a pelear por los intereses de ellos. Entonces, por lo menos mi posición es que en el fondo lo que debiésemos hacer nosotros como pueblo es, por supuesto, pelear por la autodeterminación y porque como clase del proletariado, tengamos el poder y podamos decidir de nuestro destino. Sí, y en ese sentido a mí lo que siempre he pasado con el tema de Mar para Bolivia, la demanda de... Bueno, en este momento, ¿a quién le corresponde el mar chileno? Claro. A siete familias. Por siete empresas. Siete empresas. Ahí me se queda de todo y yo que me podía meter así. O sea, meterse se puede. El sistema son sus recursos, su riqueza. Y si es que se falla a favor de Bolivia, pero para Bolivia queda en también en el gran capital boliviano, yo veo que no hay ningún avance. Yo veo que el mar y los recursos tienen que ser para el pueblo. Y en ese sentido también, en el sentido más amplio, americano. Pero si es que si estamos discutiendo y estamos ganando millones, como fue por ejemplo el fallo de La Haya con Perú, entre si es que este triángulo marítimo va a quedar para los grandes capitales pesqueros chilenos o los grandes capitales pesqueros peruanos, claro. y todo eso además financiado por el Estado, que lo financiamos todo, porque fueron grandes sumas de dinero. De los dos equipos, Perú y Chile, estaban representantes de las distintas empresas con los intereses en tema del mar. Exactamente, estaban, pero ¿quiénes costearon ese carísimo... podríamos decir, juicio en La Haya? Los costearon los estados, los costearon los pueblos. ¿Para qué? Para definir finalmente un arbitraje entre empresas. En definitiva, lo que uno ve a la larga es un arbitraje entre grandes pesqueras de un país y otro. Entonces, si es que es para eso que estamos discutiendo en La Haya, a mí me parece que no hay ningún sentido. Lo que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos para que el mar sea para los pueblos y sea para todos los pueblos americanos. Claro, y eso incluye, por ejemplo, lo que conversábamos ayer con Ariel, el tema de la pesca de arrastre. Eso incluye sacar de nuestras costas a las grandes empresas japonesas también. Exactamente. Están las siete familias en el caso de Chile. Están estas grandes empresas transnacionales que hacen pesca de arrastre y dejan rastrojos para los pescadores de orilla. Y en el caso boliviano, claro, están por un lado los intereses de lo que podría ser empresa pesquera, pero también tiene que ver mucho con el uso del puerto. Aquí lo que una de las grandes cosas que se dice en Bolivia es que se tiene mucha pérdida a la hora de pasar por, digamos, por Chile y pagar a Chile, porque siempre se está hablando de eso, aunque no está muy claro incluso cuánto se le paga, cuánto se pierde. Pero es como tú dices, o sea, mientras las empresas y los recursos naturales del continente estén en manos de privados, en grandes monopolios, en realidad lo que uno se está peleando es quién va a administrar el asunto. Claro. Al pueblo directamente no le va a llegar nada. Estas políticas de chorreo son ridículas. Y también en el caso boliviano, como te digo, por supuesto, empresarios que pelean por sacar sus cosas por un puerto que les podría ser más barato, pero eso no se va necesariamente de manera automática a significar que sus trabajadores tengan mejores sueldos. Sabemos que generalmente lo que hacen es cada vez sacar más y más provecho, más plusvalía. Ahora, lo que yo creo que si se llegara a suceder lo que sabemos que no va a suceder, que se recuperara el mar, lo único que tal vez podrían hacerlo el pueblo boliviano es pelear porque eso fuera recursos naturales en manos del Estado y crear un proceso de vigilancia fuerte de parte de tanto campesinos como cocaleros, toda la gente que se considera pueblo. Estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Ha estado re entretenido. Sí quiero decirle una información que está emanada recientemente, que tiene que ver con la formalización del senador Carlos Bianchi, independiente de Magallanes. Efectivamente fue formalizado por fraude al fisco y negociación incompatible. Sin embargo, no hay medidas cautelares para él porque tiene fuero parlamentario. Para la gente que no entiende, los parlamentarios tienen esta posibilidad, para los que quieren ver a Iván Moreira, en la Fombal y todo el tema, presos, por lo menos en prisión preventiva, como pues en el caso de los altos mandos de Penta, no va a ocurrir porque el fuero parlamentario hace de que de una u otra manera la justicia no va a tocarlo. Sí puede formalizarlo y puede ir a juicio, pero no tienen estas medidas cautelares precisamente porque el fuero parlamentario les permite. Que lo desafueren. Sin embargo, con cautelares de arraigo nacional quedó para Victoria Retamales, que es suegra del parlamentario, que está metida en el negocio donde él le arrienda y triangula plata, en definitiva. Como ya han dicho algunos, cuestión bastante habitual de parte de la mayoría de los políticos. Esta es la sede de mi distrito y justo coincide que es mi sobrina o que es mi tía o que es mi hermana y yo tengo la sede ahí. Está siendo investigado también Felipe Arboe por una cosa similar. De hecho, se viene un tema a propósito que hoy día hablaba el cura Aldunate, que dice, bueno, es la misma corrupción hecha por los políticos hace que la gente de una u otra manera les tenga mala. Una obviedad. Sí. Y sigue la causa del caso Cabal, llevada a cabo por el fiscal Luis Toledo, que de hecho se hicieron el allanamiento en la casa de Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia Compañón, que queda al lado de la casa de la presidenta, luego que se las compraron al actual ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Todo muy en familia. Sí, pues él les vendió las casas donde habitan actualmente. Si en un panorama entretenido, recuerda que Salamanca, zona norte del Valle del Chuapa, sigue movilizado. Así es. Siguen los cortes de rutas, solamente dejan transitar vehículos de emergencia y vehículos locales. Cualquier cosa que sea de la mina Los Pelambres, de Luxic, no va. Y ayer emanó, durante la tarde-noche, un comunicado de Minera Los Pelambres, en la cual dice que por el momento no acata, va a haber otra instancia y presiona al gobierno, que es lo que estuvimos viendo hoy día en la mañana al principio. Politizar el tema, decir al gobierno, ya, pues, vean, nosotros cumplimos todas las reglas ambientales, vamos a afectar la inversión, el trabajo y todo el cuento. En esa se está escudando y vamos a ver qué hace el gobierno en un escenario bastante complejo que tiene hasta ahora. Recuerda que también faltan las formalizaciones por el caso Sokimich. Este año vamos a ver desfilar un montón de políticos, probablemente en los juicios, y un montón de gente llamando al acuerdo nacional y todo, la comisión asesora de gobierno o presidencial, que tiene que ver con el tema de la corrupción. Ayer ya habían algunos nombres y daba miedo. Estaba la gente de la marca, por ejemplo, de la CPC, del empresariado, habían unos economistas y todo el cuento, para ver el tema de la transparencia entre negocio y el Estado, el tema de incompatibilidad, para ver el tema de corrupción, tráfico de influencia y conflictos de interés. Son los tres ejes que supuestamente va a haber esta comisión de crisis que tiene el actual gobierno de Michelle Bachelet. Dicho eso, y ya haciendo todo el panorama, explicando lo que fue también en el caso de Petorca, que tenía que ver con unos trabajadores de una mina de allá, no con el conflicto permanente que mantienen ellos por el robo de agua, transversalmente, tanto de la concertación o alianza, viene el robo. Déjale los micrófonos para que cerremos. Agradecer a Ariel, a Javiera, estuvo muy entretenida, se podría repetir. Yo sé que hoy día te va, Ariel, nuevamente a Argentina, pero ahí siempre hay segunda instancias para poder de repente hacer una cosa, un especial mucho más profundo, y es importante entender que no hay frontera en términos de lucha y que de una u otra manera uno dice, mira, ya están haciendo eso, y a veces no tienen los suficientes elementos porque se deja llevar por los grandes medios y pasan cosas similares. Y eso es muy importante para entender y para hacerle frente a una cosa que a nivel global, que es el imperialismo. O sea, más que similares, porque yo escuchaba lo que estaba relatando Ariel y definitivamente era Chile, así como el narcotráfico, los gobernantes corruptos, éramos nosotros, ¿o no? Sí, pues, claro que sí. No, son ellos la pasan, porque son argentinos, por eso les pasa. Sí. Lo que tiene peronismo. No. Eso. Sí. No, yo un día hay que hacer un especial sobre, lo hemos hecho acá varias veces, no hemos reído, tengo que decirlo. Sí. Pero nada, el peronismo es una cosa esquizofrénica. Nada, es bien raro. ¿Para qué decir? Una vez me explicaron, el peronismo es lo que tú quieres que sea. Así como que. Puede ser cualquier cosa. ¿Qué crees tú que es el peronismo? Eso es. Eso mismo. Ariel, Javi. Agradecer el espacio, realmente fue muy, muy lindo el momento que para poder intercambiar nuestras realidades y demás. De hecho, toda mi estadía fue muy linda acá en Chile, donde he recibido, digamos, el afecto de los compañeros del Trío Memorial, de varios compañeros de diferentes grupos y demás. Y a su vez, bueno, saludar a todos los oyentes y demás, y seguramente volveré. Algo, una de las consignas del peronismo, yo particularmente volveré y seré millones. Juan Domingo. Evita. Yo particularmente, bueno, con respecto al peronismo, creo que es el peronismo es una bolsa donde todos entran, donde siempre gana la derecha, que es un poco la síntesis, obviamente tiene sus bases filosóficas y demás. Pero eso, agradecer el espacio y la invitación, ¿no?, para estar acá, ¿no? Javi. Sí, yo también, obviamente, agradecer el espacio, agradecer a los escuchas y decirles que, recalcar que para mí la patria es América. Ese es el sentimiento que hay en el encuentro con Osur, que para nosotros el tema de las discusiones de los grandes monopolios no va. En realidad es la unión del pueblo, de la clase, la que nos puede llevar, digamos, a la verdadera libertad y el autodeterminación. Y recordar que hoy día tenemos un encuentro para hablar precisamente del tema del imperialismo, ¿dónde?, la intervención y la resistencia, en el Neitún a las 7. Gracias. ¿Dónde? Café Neitún está, no sé el número, pero Compañía con Sotomayor. Café Neitún a las 7. Santiago Centro. ¿Compañía Santiago con Sotomayor? Sí. Ahí entra, cerca. A ver, Compañía Sotomayor. Esto, ¿qué metro está cerca? ¿Está República o está ULA? Para que la gente se pueda ubicar. República, parece. Hacia adentro. Joaquín, Carmen. Bueno, yo me despido, ha sido un gran capítulo acá del matinal de Radio Villa Francia. Como siempre aprovecho de invitarlo a las 11 de la noche, a pesar de que hacen bullying, a la inmortalidad de cangrejo. Fome programa. Dicen que es fome, pero a algunos les gusta, entonces como que respetamos, esa diversidad, seguimos dando el programa. Así que a las 11 ahora hablando en serio de la inmortalidad del cangrejo, así que ahí estaremos escuchándonos nuevamente y que tengan un maravilloso día a todos los que escuchan acá y agradecer por supuesto también a las visitas de acá de los compañeros. Yo por mi parte me despido agradeciendo a todos los que nos escucharon el día de hoy, aconsejando que no escuchen el programa de hoy de la inmortalidad, pero sí el de mañana de las Afroditas. Saludos a todos ustedes. Gracias a Ariel, gracias Javiera por la visita. Y eso, que tengan buen día, buenas tardes y todo eso. ¿Ya? Adiós. Bueno, es opcional, nada, impresionamos si van a escuchar los programas, pero hay más parrilla durante el día de Radio Villa Francia. Nosotros, por nuestra parte, nos reencontramos el mañana. Con Joaquín nos volvemos a encontrar el jueves, contigo nos encontramos el próximo martes. Así es. Y con usted nos encontraremos en alguna oportunidad, sino aquí en otro lado. Nosotros nos encontramos mañana a las 10, vamos a estar con Alfonso y vamos a estar con Inés revisando también la contingencia, con conversación gratis, con un café gratis y profunda, contextualizada, y en base a los hechos. Esto fue el matinal de Radio Francia. Nos encontramos mañana entonces a las 10, sigan compañía de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.